Una flor no hace primavera, pero ojo, paren las prensas, señores, ganó Necaxa y por goleada. Esto es el Podcast PR, comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más, el número 175 del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de su programa favorito, espero, donde hablaremos de lo ocurrido con Necaxa durante la última semana, actividad en Copa, actividad en Liga, y para ello, pues, qué mejor que los viejos conocidos de este programa, mis compañeros y amigos. Voy a empezar de una vez, ya los voy a presentar, hoy no voy a echar choro, así que están conmigo desde la Ciudad de México, don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? La verdad no podía creer lo que pasó, y entonces me desperté a ver si era cierto y no era solo un sueño, pero bueno, aquí estamos. ¿Tu corazón estuvo dividido, compadre? No, la verdad no. Ya, o sea, ¿otra vez eres fiera al 100%? ¿O cómo? No. Ah. No, rayo. Ok, créeme que en la banca el tipo que juega a ser técnico seguramente tampoco lo creía, así que no te preocupes. Y voy a viajar a 527 kilómetros al norte del país, bueno, al norte de la Ciudad de México. Ahí está mi ranchero favorito, cómo no, mi compadre Don Murdo, que eras, compadre. Hola, ¿qué tal? Hermandad Necaxista. Pues contento, muy contento. Un gran viaje que nos aventamos para ir a ver al Rayo. Uno pensaba que iba a un funeral y terminó siendo fiesta, mano. Así estuvo el asunto. Pues contentos, vamos a ver, vamos a platicar mucho. Bueno, al menos este viaje tuyo sí fue para ver al Rayo y no el de media semana que fue para ver a alguien más, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso, vamos a... Al rato diremos por qué acabo de decir esto. Ajá. Entonces no sé si quieran arrancarse o si quieren que nos pongamos a chacotear. No, empecemos porque vamos a echar muchas flores ahora sí. Ay, cálmate. Ok, vamos a la cortinilla. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 27 de enero a las 19:06 horas, Necaxa y su etiqueta de víctima se presentaban en el Estadio Nou Camp de León para visitar a La Fiera, al entonces sublíder del Clausura 2018. No sé qué demonios pasó. Digo, tampoco me voy a quejar, pero es así lo digo, no sé qué demonios pasó. Necaxa gana 4-0, haciendo un Necaxa, o sea, Necaxa hace un Necaxa, cuando menos esperas algo de ellos, es cuando sacan un resultado, pero bueno, así ha sido nuestro equipo históricamente. Murdoch Eras estuvo presente en el Nou Camp, así que voy a empezar con él, Alex, si te parece bien. Sí. Murdoch, cuéntanos cómo te fue en León, qué pasó, cómo viste el partido, etc. Echa las flores que quieras, ahora sí. Pues en la semana habíamos estado como en un debate ahí con la gente de Necaxa Radio de cómo debía Nachito Ambriz presentar este partido, de si ser un poco más precavido por la situación de un León que era peligroso, que venía de sublíder, o si sabía quiénes pensaban, saludos a Arturo Aviaca, que Necaxa debía salir a jugar al tú por tú y con agresividad hacia el frente, ¿no? Sin tener mucho que perder, pues era buena oportunidad para mostrar y que teníamos los hombres suficientes para atacar a León. Y la verdad es que sí estábamos como renuentes a eso. Yo no pensé que... O sea, que sí teníamos que salir a ganar, obviamente, pero con mucha más inteligencia, más calma, siendo fuertes en el medio campo. Y me parece que Necaxa logra hacerse del balón luego, luego, le arrebató la pelota a la Fiera y recuperaba todo, ¿eh? O sea, creo que hubo mucha disposición del equipo para recuperar balones a ese medio campo, que aunque se presentaba ofensivo por los nombres que manejaba, a final de cuentas no solo ofendían y trataban bien la pelota, ¿no? La movían, sino que además en cuanto perdíamos posesión se agrupaban al medio campo para tratarla de recuperar muy rápidamente, ¿no? Y no sé, como que se conjuntaron varias cosas entre que toda la mala suerte que de repente habíamos tenido en partidos anteriores, ahora pues de repente todos los balones los ganábamos, todos los rebotes salían a favor de Necaxa, te digo, mucha voluntad atrás y de poco a poco pues Necaxa fue buscando y buscando y llegaba con oportunidades pues más o menos una más clara que la anterior y pues se da, ¿no? A final, tarda en llegar, ya cuando Necaxa era superior al rival, llega el gol de Matías Fernández, que también habíamos estado esperando por mucho tiempo desde que llegó, que se diera, y como se dio, ¿no? Con un tiro libre, con el sello de la casa, digamos, ¿no? Matías Fernández, que se distinguía por eso, por el buen golpeo de balón a distancia, y en ese tiro libre, bueno, pues le hacen mosca ahí a Yarbrough y abre el marcador. Ya después, ya eso ya era sorpresa, ¿no? Para la gente, incluso ahí en la tribuna, como que cayó el primer gol y no hubo mucha reacción. La gente como que todavía estaba con la confianza de que sucediera otra cosa, pero todo se volcó gris cuando empezando el segundo tiempo. Luego, luego, en la primera jugada, Carlos González anota por segundo partido consecutivo. Y entonces sí, ya la gente se empezó a poner así medio hostil. Ya para el tercero, pues ya que te digo, ¿no? Ya le gritaban de todo al rifle Andrade. Creo que el único que se salvaba era el Chapito Montes. No, ya la gente se empezó a poner medio loca y por su parte los de Necaxa pues festejando, ¿no? Ya el último, el de... Bueno, pero viene el otro de Carlos González ahí con muchos riñones y que a final de cuentas en el choque pues sale lesionado. Y por último, Dieter Villarpando, que saca uno de esos disparos que también habíamos estado esperando desde que llegó. Y creo que su segundo gol así como que espectacular con Necaxa, decía Staker. Pero bueno, en este me tocó así por el ángulo donde estábamos sentados. Me tocó ver todo el efecto que agarró el balón. Y de hecho yo originalmente ni lo grité porque pensé que había pegado por arriba de la portería. O sea, sí fue así como que inesperado para todos. Como soltó el disparo y además como la puso, ¿no? Ya eso pues cerró la fiesta y la verdad es que terminó la fiesta temprano, ¿eh? Ya después fue, desde el minuto 53 con el tercero, ya fue nada más aguantar y pues por eso el de Dieter como que cayó de sorpresa. Pero sí, noche redonda, noche con mucha suerte y todo ese talento que nos faltaron contra Chivas, creo. Alex. Pues yo creo que, como bien dice Murdoch, la clave fue en el medio campo. Arturo sí nos ganó la partida, Murdoch, a todos, con Adrián incluido. Porque sí fue ahí. Yo estaba viendo las estadísticas y la verdad es que, o sea, fue un duelo bastante, a pesar del resultado, fue un duelo muy parejo. O sea, Necaxa tuvo 55.3% la pelota sobre 44, ¿no? De León. Pero por ejemplo, los remates son muy similares, faltas son prácticamente iguales, 10 y 10, pero en los balones recuperados es en donde Necaxa saca partido porque son 58 por parte de León y 67 de Necaxa. O sea, el medio campo fue factor. Y pues eso fue lo que yo creo que desde el principio, más bien, no es que Necaxa a lo mejor se haya visto tan avasallador como lo podría presentar el marcador, sino que más bien robó la pelota y fue certero a la hora de ir al frente, ¿no? El partido, por ejemplo, el primer tiempo, a mí me parece que Necaxa ataca incluso más que en el segundo, pero encontró, tal vez con mucha fortuna o no, porque realmente se merecía ir ganando el partido, que al 42 Yarbrough se comiera el gol y Matías Fernández lo lograra anotar. Pero bueno, es digamos algo fortuito que Yarbrough se haya comido el gol. Pero luego, como que es redondo todo, porque terminas el primer tiempo yéndote al frente y empiezas el segundo tiempo aumentando tu ventaja, ¿no? O sea, fueron como dos goles de vestidor que realmente marcaron una pauta para que Necaxa lograra controlar bien el partido. Y al final me quedo mucho con Carlos González porque realmente lo habíamos, sí lo habíamos golpeado mucho por sus fallas. Yo no. Esta vez mete dos. Esta vez mete dos. Y además de riñones, ¿no? Como siempre, el tercero sobre todo fue así. O sea, bien pudo achicarse y no, la verdad es que fue y metió el gol, ¿no? Se lastima y todo. Creo que no es de gravedad, pero al final es eso, ¿no? Y Dieter, bueno, Villalpando, para mi gusto, ha estado mejorando partido tras partido. Y creo que también es un buen premio el gol que marca, porque yo al menos sí vi que lo estaba buscando en todo el partido. Y lo hablábamos antes de iniciar esto, pero para mí el del partido no es tanto el que tú mencionaste, Murdo, que esté Piojito, sino Rubén González. A mí me parece que él dio un gran partido y además sorprende a todos porque cuánto lo reventaron por venir de ascenso y el Zacatepec, y creo que les respondió con creces a todos ellos, ¿no? Oye, pero la gente aquí revienta al que viene de ascenso, pero como tú has dicho, muchas veces quieren que eso, ¿no? Entonces, es un tanto extraño el sentir de la gente en ese sentido. En términos generales, desde luego, ¿no? Ahora, me parece que el partido es una mezcla de situaciones que nos llevan al resultado final, ¿no? Decía Murdoch, la suerte. Sí, Necaxa tuvo suerte. La mala suerte que quizá había tenido en otros partidos, pues se la sacude ahora y ahora es buena suerte, ¿no? Pero no estoy diciendo que Necaxa haya ganado nada más por suerte. Necaxa jugó bien, hizo un gran partido. Nacho Ambriz, sorpresivamente para mí, hizo un gran planteamiento de partido. Me parece que esta vez movió bien sus piezas, hay que darle mérito. Digo, igual me caga, pero pues le voy a dar el mérito que merece, ¿no? Muy bien, para que no digan luego. Exacto, para que luego no digan que yo nada más lo reviento. Nacho Ambriz hace bien el trabajo y los jugadores hacen bien el trabajo. Incluso en la transmisión de Fox mencionaban que Necaxa se había visto muy bien, tanto individual como colectivamente, y eso siempre va a ser clave, ¿no? Rubén González, un gran partido, como dice Alex, pero aparte, Necaxa fue un buen planteamiento, fue suerte, y también fue que el León no apareció, ¿no? Al menos no apareció ese León que todos esperábamos. Creo que todos esperábamos más de León y menos de Necaxa. Por fortuna, pues, se da al revés esta situación, ¿no? Necaxa nos da más de lo que esperábamos y aprovecha los errores de León, quizá por momentos la apatía de León, y me parece que saca un triunfo pues inobjetable, ¿no? Contundente y con todas las cartas en la mano. Ahora, tampoco hay que volvernos locos. Sí, fue un gran partido de Necaxa. Fue un gran resultado. 3 puntos de visita que me parece que nadie esperaba, menos de la manera en la que se da. Y pues de destacar eso que decía, ¿no? Las actuaciones de algunos jugadores y la actuación colectiva del equipo. León, en lo personal, a mí sí me decepcionó León. Me parece que fue dominado gran parte del partido. Por ahí hubo algunos minutos al final, pero ya cuando el partido está 3-0, en los que se vio al León que esperábamos, quizá atacando. Por ahí Marcelo tiene un par de buenas intervenciones. Había tenido una buena en el primer tiempo, un disparo de Elías Hernández que alcanza a manotear. Uh-huh. Pero en términos generales me parece que León quedó a deber, no a nosotros, porque a nosotros nos viene guango, ¿no? Le quedó a deber a su afición. En algo que es curioso, ¿no? Porque cada año que juegan la Copa de la Feria por el aniversario de la ciudad de León, pues el León pierde. Entonces, eso no sé si le convino a Necaxa, no sé, pero hay que darle el mérito a Necaxa. Ahora, lo de Carlos González, yo lo he criticado mucho, he dicho que es malo. Me parece que quizá no es tan malo. O sea, hablábamos antes de grabar, ¿no? Que Carlos González es muy de sacrificio. Les decía yo que incluso es como lo que hacía Riaño, ¿no? En sus últimos partidos antes de romperse para no volver a jugar nunca. Hace mucho sacrificio, baja por balones, juega de poste, etcétera. Entonces, el problema con Carlos González es que rara vez tiene balones y luego cuando los tiene los falla, ¿no? Pero si él va a hacer esa labor de sacrificio, pues Necaxa necesitaría tener a otro delantero adelante. En este partido no es el caso porque le meten un par de centros buenos y los termina definiendo. Bien dice Alex, el segundo de esos goles de riñones, ¿no? Incluso viendo la repetición, pues lo terminan planchando los dos jugadores del León, los dos defensores, y es su última jugada en el partido. O sea, ahí se acaba el partido de Carlos González porque sale golpeado, ¿no? Uh-huh. El partido fue un tanto parecido al del torneo pasado, pero a la inversa, ¿no? O sea, uh-huh. Aquella vez, recuerdo, al medio tiempo 0-0 en el Victoria, y León pone un gol al minuto 46 y ahí le da rumbo al partido, ¿no? Acá Necaxa le termina de dar rumbo, mete un gol en el primer tiempo, el gol de Matías, buen gol, aunque sí, con colaboración de William, pero al 46, comenzando el segundo tiempo, viene el primer gol de Carlos González y me parece que ahí Necaxa le da rumbo al partido. Sí, bueno, quería mencionar algunas cosas de lo de Rubén González, que empezó así como que fue una novedad, digo, después de que lo habíamos visto en Copa, que ahora iniciara de titular, ¿no?, en Liga, y además sentando al que fue tu hombre clave durante el torneo pasado, ¿no?, Lucho Pérez. Entonces, sí, sí sorprende, y de hecho en la primera jugada entrega un balón que le pone en peligro a la portería de Barovero, que al final de cuentas rematan por encima del arco, o sea, ya ni se hace un esfuerzo Barovero, pero sí empezó así como que medio raro. Ya después se fortaleció, de ahí se creció, y en general el equipo me parece que o sea, funciona mucho en conjunto. O sea, yo podía ver en la cancha, porque además los lugares de prensa ahí en el de León están casi al nivel de Pasto, están muy abajo. Nos tocó primera fila prácticamente, y podías ver cómo se hacían los recorridos, cómo se hablaban entre ellos, y a la hora que se perdía el balón, se escalonaban y así, ¿no? Entonces, esa era la clave, como además León centralizó mucho su juego, yo no entendí por qué, como que no lo supo leer el parado de Necaxa, porque cuando podían salir por las bandas, tenían mucho espacio. Bekeles, como siempre, un señor, ¿no? Por ahí no pasó nada, pero sabíamos que nuestro punto débil es por la banda de Miguel Ponce, y por ahí, de hecho, entraron algunas de peligro. De hecho, esa de Elías, pues es por ese lado, ¿no? Y porque además Ponce se había quedado lesionado por no entregar un balón a tiempo en medio campo, ya no hizo el viaje de regreso y metió en problemas a la defensiva. Y bueno, ahí Barovero también regresa, ¿eh? O sea, después de todos los problemas que había tenido en los partidos anteriores, ahora regresa el Barovero que seguro y confiable que todos conocemos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, tanto todo le sale que también ese detalle del arbitraje, ¿no? Lo que decían del ese penal que reclamaba León, pues tuvimos la suerte de que el árbitro no se le ocurrió decir que sí. Según Ramos Rizo, no era penal. Sí, yo también lo veo dudoso. Yo creo que está medio forzadón, pero en una de esas también te lo marcan, ¿no? Y si te lo marcan, pues había razones para otorgarle la razón, pero afortunadamente... A mí me parece que sí era penal. Pero aparte, más allá de si era o no era, el momento en el que se presenta, ¿no? Con el partido 0-0, pudo haber abierto la puerta a León sin problema. Sí, por eso digo que también eso estuvo a favor de Necaxa, cosa que en otras veces no, ¿no? O sea, el arbitraje también nos había pegado un par de veces en partidos anteriores. Digo, nada que achacarle a los resultados, pero en ese sentido pues también tuvimos suerte en el arbitraje. Sí, yo al final creo que León no esperaba un Necaxa así que le fuera a robar la pelota. Uh-huh. O sea, la verdad es que yo creo que León, o que el planteamiento de Gustavo Díaz era, esperaba que Necaxa fuera a estar atrás, ordenado, y o sea, eso que nosotros decíamos, ¿no? Que estuviera esperando al equipo rival. Y luego, me parece que León todavía recibe el primer gol, y lo recibe, bueno, al final, pero no se va tan intranquilo para la segunda parte, ¿no? Como diciendo, bueno, ahorita pues emparejamos y ya, ¿no? El segundo tiempo, luego anotan, y yo creo que cuando León se da cuenta, ya está perdiendo 3-0, o sea, cuando León ya quiere ser León otra vez, ya está 3 goles abajo. Entonces, ese creo que fue el gran pecado de León. Y el gran acierto de Ambriz es que más allá de los goles, porque mete el primero y bien puede irse todo atrás el segundo tiempo, Y así defender el gol. Incluso a lo mejor lo pensaron también todavía, que Necaxa después del gol iba a echarse para atrás, y no fue así, ¿no? O sea, ni siquiera en el segundo gol, únicamente se dedicó a cuidar la pelota, a tener la posesión y a controlar el partido de una manera diferente al hecho de estar pues ya prácticamente esperando al rival, ¿no? Y eso le otorga un tercer gol e incluso un cuarto gol, ¿no? Que ya es cuando León está prácticamente vencido y buscando pues al menos uno del honor, y pues eso redondea la actuación del equipo, ¿no? Sí, de acuerdo. Me parece que es clave, como lo dijiste, Alex. En el momento que León quiere ser León, ya tiene el partido encima, ¿no? O sea, el 3-0 al marcador ya era contundente. Difícilmente iban a sacar un resultado con esa desventaja en el momento de partido que se encontraban, ¿no? Y por cómo se dio, prácticamente Necaxa los termina matando en el primer minuto del segundo tiempo. Entonces, me parece que fue un partido redondo de Necaxa, y como dije hace un momento, pues es un triunfo inobjetable. Sí, y que lo que decía, ay, no me acuerdo si era Rubén González o quién, pero también esto no va a servir de mucho si no logras refrendarlo en casa, ¿no? Ahora para el siguiente partido pues tendrá que confirmar esto y que no sea, como dices, una flor no hace primavera, una golondrina no hace verano. de los resultados, ¿cómo se mueve entonces la tabla general? Pues Necaxa ya sumando de a 3, da un salto hasta la posición 11, digo, estábamos muy, muy abajo en el 15, sube 4 posiciones a reserva de que todavía jueguen Toluca, me parece, a mi momento que estamos grabando, y no sé si Veracruz o Santos puedan mover algo, creo que no, ¿verdad? Pues Veracruz nos podría alcanzar si llega a ganar, pero por goleo estarías arriba. Y eso también, que se sanea la diferencia de goles y de estar en... Digo, es que es lo que sorprende, ¿no? Habías hecho un gol en 3 partidos y en el cuarto metes 4, pues sí está... No, y aparte los metes el día que menos se espera que hagas algo, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno. Y además, por ejemplo, Carlos González, digo, obviamente no creo que compita, pero se metió en la órbita de los goleadores del torneo, ¿no? Con 3 goles. Giannini es el que tiene 5, me parece, si es el líder. Uh-huh. O sea, de la nada también se mete Carlos González a la órbita de los goleadores del torneo. Al menos va a salir su nombre ahí en los listados, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, pues a estar contentos, ¿no? O sea, a festejar y disfrutar esta semana. Ya vemos. Pero sin volvernos locos. Sí, sí, sí, claro. Porque sí, otra vez ya hay quienes dicen que ya estamos para pelear el título. No. No, lo que sí es bueno que Nacho haya encontrado un 11 que le responda y cómo lo hace, ¿no? O sea, eso es lo positivo tras los ajustes que ha hecho en estas primeras jornadas, pues que haya llegado la victoria, ¿no? Yo lo que no entiendo es cómo Necaxa puede ser tan cambiante de un partido a otro. O sea, cierto, del partido de Veracruz hacia acá, pues ha habido una evolución del equipo en cuanto al nivel de juego, ¿no? Uh-huh. O sea, el primero fue infumable, el segundo fue medio infumable, el tercero contra Chivas fue bueno, y este pues es mejor que ese de Chivas, ¿no? Pero lo que no entiendo es por qué a Necaxa o a Nacho Ambriz le cuesta tanto plantear los partidos así. O sea, si tu equipo puede jugar así, ¿por qué no lo haces siempre? ¿Por qué no juegas así siempre? O sea, esta vez fue de visita... planteó el partido muy diferente a como lo planteó anteriormente, como lo ha planteado prácticamente desde que llegó, ¿no? O sea, han sido destellos. No sé por qué, si su equipo puede jugar así, no lo intenta más seguido. Pues es que es como Ambriz contra Ambriz, ¿no? O sea, como que ni él sabía que podía... O sea, va contra los principios mismos del estilo que conocíamos del técnico Nacho Ambriz. Entonces, como que él mismo apenas está descubriendo que se puede hacer esto. Esa impresión me da de repente, ¿no? Por lo que habíamos conocido de los planteamientos de Nacho el torneo pasado. Ahora que Necaxa sigue siendo bipolar, Sí. Porque este partido contra León no esperábamos nada, y a media semana que sí esperábamos algo, nos decepcionó completamente. Sí, que ya también ahorita platicaremos de eso, pero bueno, el que vale, el que nos importa es este, ¿no? Entonces, está bien. Ah, claro, sí. Que la Copa haga lo que quiera mientras siga dando actuaciones. Bueno, pero tampoco puede ser un papelón, No, pero digo, además por los rivales que te tocan, ahorita platicamos de Copa. Exacto. Pero a lo que voy es que lo que nos dejan estos partidos, ya el de Chivas y ahora lo refrendamos con este, y esperamos que se afirme ya con el que sigue, es que al menos ya Necaxa se ve como un rival que puede competir en el torneo, ¿no? O sea, no me voy a poner al nivel de decir que vamos a luchar por el título aún, pero al menos... sí ya nos da un poco más de tranquilidad en pensar que, bueno, entonces sí podemos competir y no vamos a sufrir como pensábamos que lo íbamos a hacer en las primeras 2 fechas. De acuerdo. Sí, es como lo dijo, bueno, no sé si vamos a escuchar un poco de tus entrevistas, Murdoch, pero al menos las que yo que escuché a Carlos González, por ejemplo, dijo algo muy cierto, que puedes ganar aquí, pero si no redondeas el triunfo con un triunfo de local, ¿no? Pues difícilmente vas a aspirar a grandes cosas, pese a que hayas goleado a León en su cancha, ¿no? Porque además... O sea, tiene que redondear Necaxa en casa ya tiene que sacar puntos en casa, de 3 puntos, no de 1, porque es donde más debes mostrar fortaleza. Sí, además, es que si no ganas el siguiente partido local, pues de poco habrá servido este triunfo en cancha ajena, ¿no? Sí. Sí, que, y te digo que el torneo de local luce bastante complicado, ¿no? Son rivales, vas a recibir a rivales, pues, complicados, ¿no? Pues no sé, ¿quieren escuchar algo de los audios? Pues no sé tú. Bueno, ponemos nada más a Carlitos, que supongo que los demás ya están, o sea, están todos en pasionrojiblanca.com.mx. Entonces, yo también supongo. Entonces vamos, voy a poner un poquito de Carlos González y nos vamos directo a Cortinilla, ¿les parece? Déjame entonces ampliar la información una vez. Okay. Semana completa para Necaxa en León. El equipo sub-17 ganó 5-1. Ah, cierto. Sí. Con 4 goles de Raúl Aranda y 1 de Edwin Rivera. Y el equipo sub-20 también gana en León. Gana 2-0 con goles de Gerson Torres y Luis Espinosa. Gerson Torres por ahí tuvo actividad en Copa a media semana contra Murciélagos. Y ahora jugó con el sub-20. Entonces esperemos que pronto esté en ritmo para ser considerado en liga. Y bueno, sub-15 jugó en Monterrey contra Tigres. Perdió 1-0 el equipo sub-15 de Necaxa. Al momento que grabamos, falta todavía el partido de Premier, que jugará en el Estadio Victoria contra Tepatitlán. Y desde luego falta lo de las Centellas, ¿no? También que juegan en Monterrey ante Rayadas. Sí, pero bueno, al menos entonces, contra León, pues así, a todos los niveles, ¿no? Y sí, porque si sumas el triunfo de hace un par de semanas de las Centellas, pues 4-4. Y perfecto, porque León nos traía de hijos en todas las categorías. Así es. Bueno. Así que, bueno, vamos con Charlie González y a la cortilla. Estás escuchando el podcast PR. Carlos González, 2 goles. ¿Cuál es tu sentir al respecto en estos momentos? Creo que el fruto del trabajo es lo que fue hoy día, ¿verdad? El fiel reflejo de que uno siempre venía intentando. Y obviamente uno se siente contento cuando le salen las cosas, ¿verdad? Creo que veníamos de hacer buenos partidos, que obviamente no se coronaba con triunfo, pero ya creo que con este partido uno demuestra que está para muchas cosas más, ¿verdad? Creo que uno viene trabajando duro porque uno sabe la presión que se siente, saber que siempre Necaxa carecía de alguien que la meta. Gracias a Dios ahora estamos empezando bien y creo que es gracias de todos los compañeros porque todos sabemos que cuando se gana en este tipo de triunfo así, con un buen rival, creo que se saborea distinto, ¿verdad? Lo metes, lo gritas, ¿y en quién piensas? ¿Para quién van esos goles? Y creo que obviamente la familia, que siempre están ahí, a toda esa gente que siempre nos acompaña, a los que creen en nosotros, a toda esa gente que se la juegan también con nosotros, creo que para ellos prácticamente son estos tipos de partidos, ¿verdad? Son ellos los que la disfrutan y a la vez la sufren cuando se pierde, ¿verdad? Y bueno, creo que de ahora en adelante hay que mirar para adelante lo que se viene, porque sabemos que no sirve de nada ganar de visita ahora siendo contundente y no poder ganar de local después. Creo que eso va a ser nuestro duro trabajo de ahora en adelante. Por último, el mensaje para la afición después de este gran resultado de visita. Y nada, que confíen en nosotros, que obviamente uno se la está jugando. Todos los partidos son difíciles y más todavía ganando con contundencia es lo que más a uno le da fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Creo que somos un equipo muy muy humilde, muy sufrido, que hay que batallar para ganar los partidos y bueno, creo que jugando de esta manera vamos a tener más partidos ganados que obviamente perdidos. Bien. Muchas gracias, bueno, Carlitos. Ya está. Hacemos juntos la Copa MX. Salud, señores. Hora de la Copa MX. El pasado martes, hace ya una semana, Necaxa visitó el Estadio Centenario de los Mochis para medirse al equipo del Señor de la Noche, Murciélagos de Guamúchil. Mordoqueras estuvo presente en el estadio. ¡Que no! Ya, sí, fuiste. y fuiste a ver a Kevin Chabrant, y qué, no importa, no te vamos a juzgar por eso. De hecho, Alex no me dejará mentir, tenemos una foto de Murdoch Eras enmascarado apoyando a Kevin Chabrant contra Necaxa. Sí. ¿Es cierto o no, Alex? Sí, no quería que nos diéramos cuenta que era él, y por eso se puso una máscara de Batman, pero bueno. Sí, es Murdoch, sin duda. Bueno, el de Copa. Ok, el de Copa, sí. Necaxa empata un gol en su visita a Murciélagos. Me parece que decepciona un poco, ¿no? Después del triunfo contra Zacatepec, y aún entendiendo que era un partido como visitante, me parece que Necaxa estuvo muy lejos de mostrar lo que mostró en su debut en Copa. Algunos jugadores, caso específico de Víctor Dávila, Marcelo Allende, sencillamente no aparecieron. De hecho, Necaxa apareció muy poco durante el partido, que fue bastante malito, sea cierto, digo, tenemos que decirlo así. Fue tan malo el partido que dio Necaxa en Los Mochis, que lo mejor del partido fue la mamá de Josgar Gutiérrez. Y fue un partido que hasta Nacho Ambriz le dio sueño, así de fácil. También tenemos foto de ello. Empate a un gol. ¿Qué podemos decir de este partido, Murdo? Ay, pues que era un poco la reacción a lo que había pasado en el anterior contra Zacatepec, ¿no? O sea, acá pues todo el mundo se alebrestó y avasallador y el mismo Ventura, perdón, Víctor Dávila, pues había sido goleador, ¿no? Y ya se había ganado su lugar en liga y ahí está como titular. Entonces yo creo que ya estaba pensando también mucho en eso, todo el equipo. Víctor Dávila, es un poco lo que pienso es que es un poco el resultado de trabajar con gente de repente joven, ¿no? Das un partido bueno, todo el mundo te da aplausos y de repente así como que ya yo lo sentí sobradón en este partido, e incluso contra León se la pasó reclamándole al árbitro todo el partido, ¿no? O sea, como que ya dio un bajón natural en cuanto al nivel, ¿no? Y yo creo que Víctor estaba pensando mucho más ya en el partido de Liga que en este que estaba de Copa. Y en general siento que Necaxa no estuvo tan intenso, ya no se vio tan obligado, no sé por qué. No sé si por el hecho de ser de visita y ya no mantuvo pues esa intensidad que había mostrado en casa, ¿no? Entonces se ve sorprendido de repente por una jugada, una falla en la defensa que les cruzan todo el área y un remate que también este jugador que se llama Mauricio Castañeda dudo que vuelva a rematar como lo hizo, ¿no? Y bueno, digo, con todo respeto para el muchachito, pero la verdad es que fue un buen gol, un buen remate que sorprende a todo el mundo y de repente ya nos veíamos con la desventaja, ¿no? Y Murciélagos, a diferencia de lo que hizo Zacatepec en el Victoria, pues entonces ya con la ventaja pues sí se echa para atrás y cierra los espacios y ahí es donde se le complica el partido a Necaxa, ¿no? Ya tiene que ser hasta que Brian Colula viene de atrás para en una jugada balón parado ganar la posición y también así con muchas vísceras porque le ponen el zapato en la cara, pues marca el del empate que le da tranquilidad a Nacho Ambriz, pero imagínate que hubiera perdido ese partido 1-0, hubiera sido una cosa muy loca. Sí, yo también considero que fue un partido malón. Digo, hay muchas circunstancias que se suman, que el equipo pues realmente es una pues combinación entre el equipo Premier y los equipos de Sub-20, y bueno, obviamente el primer equipo, pero bueno, eso es una. Otra, pues creo que salieron como que también a cuidarse un poco porque, bueno, el estado de la cancha no era el ideal, pero bueno, al final me parece que encuentran pues el resultado que querían, que era como no perder. O sea, lo buscan, porque sí es una buena jugada la de Murciélagos, y digo, Murdo que está ofendiendo al delantero de Murciélagos, pero define mejor que Barragán, ¿eh? No, eso sí. Y bueno, después de eso Necaxa busca y por fin en el segundo tiempo encuentra el empate. E incluso se veía que Necaxa podía darle la vuelta al marcador. O sea, realmente pese a que Necaxa jugó mal, sí se veía mejor que Murciélagos. Al final creo que tras el empate ya y a pesar de que se podía, deciden ya mantenerlo así. Ya, pues, ya tenemos el punto, ya nos vamos y ya, ¿no? A mí me parece que fue como que algo así. Y bueno, resaltar también que le dieron una playera, ¿no? Al Cheque Orozco, que estaba ahí. Bueno, pues eso también, junto con la mamá de Josgar, que estaba ahí gritando a todo pulmón. También eso es algo de rescatar de este partido en el Estadio Centenario. Qué manera de echar porras de la señora, no recuerdo el nombre, la señora Serna es su apellido, pero qué manera de echar porras a Josgaard, incluso cuando viene el gol de Murciélagos, la enfocan y se pueden echarle porras a Necaxa y a Josgaard, ¿no? Fue de lo mejor del partido. Lo de Necaxa, pues, no sé qué tanto es que se hayan cuidado por la cancha o lo que sea, pero este Necaxa no fue ni la sombra del que vimos contra Zacatepec. Desde luego las condiciones de partido son diferentes. Murciélagos, sin ser una máquina, me parece que hizo mejor partido de lo que hizo Zacatepec una semana antes, que tampoco era muy difícil porque Zacatepec no existió, así de simple. Entonces, el resultado, pues, si uno ve el resultado, pues es bueno, ¿no? Empate de visita en una cancha que no es de lo mejor, pero por otro lado, si uno ve, jugaste contra otro equipo de ascenso, pues me parece que también, pese a ser visita, tendrías un poco la obligación de ganar el partido, ¿no? El partido sí estuvo lejos de ser bueno. Decía yo, hasta Nacho Ambriz estaba durmiendo, increíblemente. Pero bueno, la Copa MX realmente no importa tanto. Y hay que tomar en cuenta lo que dijo Alex. Esta es una mezcla de primer equipo con Necaxa Premier, con Necaxa Sub-20. Y por ahí incluso un par de Sub-17. Entonces, es difícil hacer que jugadores que no están juntos y no entrenan juntos todos los días jueguen bien, ¿no? O sea, jueguen en conjunto. Es difícil hacerlo, eso lo entiendo. Pero me parece que al margen de eso, Necaxa quedó a deber también mucho en actitud. Ahora, ya lo dije, es un partido de Copa, pues tampoco pasa nada ni es para cortarnos las venas. Será para criticar si el día que venga Murciélagos al Victoria no le ganas, ahí sí tendríamos que desenvainar las espadas y acabarnos al técnico, ¿no? Lo de Cheque Orozco, buen gesto, sin duda, me parece, aunque me parece que Necaxa pudo haber tenido otra clase de gesto, y no precisamente en este partido, sino anteriormente, ¿no? Cuando se da a conocer la situación del jugador, que de hecho creo que es nacido por allá, por Sinaloa, ¿no? No tengo el... ¿No se acuerdan? La verdad, no sé. ¿Para qué okay. Te Ajá. Buen gesto, pero pues una playera de poco ayuda, me parece, a Ezequiel Orozco en este momento, ¿no? Sí, es apenas como un detalle. Decía Arturo Reyes que esperemos hagan algo ahora que venga de visita, ¿no? Murciélagos, aunque pues pero... lo que dice, pues quién sabe si está en condiciones de viajar. Sí, esa sería la cosa. Entonces, a ver qué pasa. Digo, no sé. Sí, habría que... A lo mejor es sí hay ayuda, pero no lo están haciendo público, ¿no? O sea, también eso habría que... No lo sé. O sea, solo el jugador sabrá cómo está su relación con Necaxa y Necaxa que tanto esté apoyando al Cheque. Lo cierto es que, pues sí sería bueno que lo hiciera, ¿no? Digo, más allá de que lo anuncie, sí. Ojalá que... Quizá lo está haciendo, como dices, no sabemos. Entonces, dejemos ahí el balón botando a que Necaxa a ver qué hace con él, ¿no? Oye, y les iba a preguntar, ¿cómo vieron a Gerson precisamente? Que había apenas, fue su debut, ¿no? Ya como partido oficial con camiseta de Necaxa. Poco y nada, me parece, sí. ¿No? Aunque entendible, porque pues es su primer partido del torneo, después de haber estado parado. Jugó con América Sub-20, sí, pero pues no es lo mismo tampoco, ¿no? Jugar con un primer equipo que con un equipo Sub-20. Y aparte, pues, en las primeras jornadas del torneo, tanto Liga como Copa, estaba a la espera de sus papeles para poder jugar. Entonces, poco y nada, pero me parece que entendible todavía, ¿no? Sí, todavía se ve complicado que compita por un puesto en primer equipo en Liga, ¿no? O sea, además, como está ahorita jugando, pues, como el Piojito, ¿no? Que entró por ese terreno, Gerson, por la banda de la derecha. Digo, ahorita el Piojito está bien y está el Fideo, que pues ahí a lo mejor a él sí le puede competir el puesto, ¿no? Sí, Alex, ¿tú cómo lo viste? Pues igual, o sea, no mostró tantas cosas, pero pues igual es muy entendible. Me parece que a lo mejor lo de la Sub-20 es mucho más a destacar, que anotó. Uh-huh. Ahí sí, creo que es donde se destacaría más. Pero a medida que juegue Copa, creo que va a irse mostrando mejor. Sí, hay que verlo de... El problema va a ser cuándo va a estar listo para competir, ¿no? Pues lo mismo que los refuerzos que llegan, ¿no? Exactamente. Entonces, aunque él sí llegó desde finales del año pasado, él sí hizo pretemporada. Pretemporada, sí. Pero pues habrá que verlo también con un poco de situación un poco más favorable, ¿no? Para ser un poco más justos. Ya a ver el partido que siga en casa, a ver cómo se muestra. Que por cierto, ¿cuál es el que seguiría de Copa? Porque no hay actividad esta semana. sino hasta la que sigue, ¿no? Ahí ya también habrá que ver cómo, pues, cómo se presentan estos jugadores, e incluso también los chavos, ¿no? La chaviza que está viendo actividad. El caso de Camacho por ahí, ¿no? Que después de haber hecho un gran gol en la primera jornada, ahora pues como que se... Digo, no empieza ni siquiera de titular. Y ya cuando entra, pues es así como que muy discreta la actuación. Pero el que me gusta es José. Pero incluso Hernández. los chavos hasta también se mostraron muy poco, ¿no? Sí, esta vez bajaron. Por eso te digo, como que todos bajaron sí la intensidad después del escándalo contra Zacatepec. Oye, el dato, Necaxa, el siguiente partido de Copa es en la jornada 4, visita al Zacatepec. Ya ves, sí. Es de visita otra vez, entonces a ver ahora cómo... Después de la goleada, a ver cómo presentan este partido. No sé si esperar un poco más de lo que vimos contra Murciélagos. Yo espero que no. Ojalá que suban la intensidad dos rayitas para hacer mejor partido, ¿no? Que no irse con cero atrás, al menos. Ya buscando una victoria de 1-0, 2-0, pues ya estaría padre. Y también que Zacatepec los exija un poco más, sí, ¿no? Sí. Que me imagino que estando como local lo hará. Tendría que. Sí. Y en caso de ganar, bueno, ya estaría clasificado, ¿no? Creo que hasta empatando ya pasaría a la siguiente fase. Pero sí, pues con calma, todavía es temprano para ver eso de posibles segundas etapas de la Copa, pero al menos que hagan un mejor partido por los mismos chavos y por los que no han visto tanta actividad, ¿no? Y a ver cómo está la rotación, porque este partido contra Murciélagos, pues jugarán tanto Dávila como el Piojito, por ejemplo, que yo creo que ya merecerían como darle... Asegurar su lugar en liga y darle oportunidad a otros que no hayan estado jugando, ¿no? Pues yo más bien soy de la idea que a lo mejor los refuerzos a cubrir esas posiciones, ahora que ya estén todos, pues ya a lo mejor ellos pasan al primer equipo o al equipo de liga y ellos pues toman ritmo en la Copa. Uh-huh. Así es, entonces a ver si ya podemos ver algo. No sé, a Culma, si ya esté para el partido, por ejemplo, contra Zacatepec. Y todavía no se hace oficial, pero lo de Brian de Jesús, que tanto se ha hablado. Que incluso hay un video en el que él sale hablando de su llegada al equipo, ¿no? Pero mientras no sea oficial, pues sí. Yo puedo grabar un video o alguien me puede hacer una entrevista en la que yo diga que voy a ser socio del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y que va a ser el goleador. Ah, no. También. Bueno, bueno, sí. Ok. Okay. ¿Es todo de Copa, señores? Sí, pues hablamos del Zacatepec la próxima semana, ¿no? Hasta la siguiente, sí, exactamente. Ok, entonces vamos a la cortinilla. ¿Qué nos separa el destino en el siguiente partido? Sábado 3 de febrero, la noche previa al Super Bowl. Fíjense, no tiene nada que ver, pero antes había programas que se llamaban así, pero ahora no. Ok, decía, sábado 3 de febrero, 21 horas, está de Victoria. Necaxa recibe la visita de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Victoria. Después del triunfo contra León, pues, y el nivel de juego que se mostró en cancha de la Fiera, me parece que Necaxa tiene que refrendarlo ahora. Dijimos hace un momento, de nada serviría ese triunfo en el Nou Camp si no se sacan 3 puntos de local, ¿no? ¿Qué podemos esperar del partido, Alex? Pues mira, al margen del resultado con Cruz Azul, que no lo sabemos ahorita. El resultado de Toluca contra Cruz Azul. Sí, me parece a mí que Toluca es un equipo muy inestable, porque pese a que tiene un buen plantel, no digo que no, no ha logrado como explotar todo su potencial y en ocasiones se ve muy, muy, muy vulnerable. Creo que en el partido contra Necaxa, como Necaxa se ha mostrado en los dos últimos, tiene suficientes argumentos para vencerlos y pues ya empezar a sumar puntos en casa, ¿no? Porque a mí sí se me hace que Toluca sí es muy inestable, e incluso a lo mejor es como un poco o los expertos que están en los medios de comunicación lo toman como un equipo sólido y fuerte y está como más sobrevalorado de lo que realmente es Toluca o ha mostrado. En la pretemporada fue bastante malo, recordamos la goleada contra el América y así se ha mantenido, o sea, el equipo del Toluca no ha podido explotar, digo, al Atlas le ganó, pero pues el Atlas creo que ahorita es el cheque al portador de todos. Entonces, más allá del resultado que encuentre contra Cruz Azul, que también Cruz Azul está jugando bastante mal, pese a que él sí está sacando puntos, yo creo que Toluca sí es un equipo vencible en el Victoria. Qué bueno que no nos toque el Atlas ahorita, si no aquí se levantaba, ¿no? Pero bueno, Murdo, ¿qué esperamos del Toluca? Pues Toluca, como referencia, bueno, de visita, ha tenido así como que altibajos, ¿no? A León, por ejemplo, visitó a León y perdió 3-1. Pero al Atlas pues sí le ganó, ¿no? Por el mismo marcador. Entonces es como muy volátil. Habría que ver al rato que nosotros lo veamos cómo se presenta contra Cruz Azul. Pero no deja de ser un rival peligroso, ¿no? Tiene buenos jugadores y sobre todo en particular Necaxa es el que tiene que mostrar pues ya la continuidad y que no fue una canilla al aire lo que pasó en León. Reafirmar, como dice Alex, la situación de local y pues tendría que ganar, o sea, tiene que ganar a fuerzas. Ya esperemos sea con un buen fútbol como lo hizo contra León, pero de cualquier manera, pues no sé, uno esperaría que oponga más resistencia, ¿no? Irónicamente que sea de visita, pero Toluca pues tiene punch al frente de repente, ¿no? Y un jugador como Rubens Zambuesa, el Zambu, que además tiene mucha fanaticada aquí en Aguascalientes, a ver cómo se presenta, no puedes descuidarlos, ¿no? Entonces yo incluso veía más complicado el partido contra León, pero ahora pues por lo mismo, esperemos que no den el bajón después de esa buena actuación y que pues mantenga una cierta regularidad que le permita reafirmar la condición de local y por fin ganar en casa. Pues sí, esperemos que por fin Necaxa gane el Victoria. Creo que Toluca es un equipo un tanto bipolar también, ¿no? Uh-huh. Al menos el Toluca de Hernán Cristante. Digo, Toluca tiene jugadores desequilibrantes. Mencionabas tú a Rubens, me parece que gran parte de la clave de lo que puede hacer Toluca en ataque es Rubens Zambuesa. Me parece que es su jugador más importante. No es el que mete los goles, desde luego, no es su trabajo, pero me parece que es el más importante de media cancha hacia arriba en Toluca. Pero decía que Toluca es un tanto bipolar. Siempre tiene jugadores importantes. Al menos, no sé, de 20 años para acá, así ha sido. Pero también como que da tumbos, ¿no? A veces le hace al Necaxa. Puede dar un buen partido de la jornada siguiente desaparecer. Y cuando juega de visita, al menos el Toluca de Hernán Cristante suele ser un tanto tibio, ¿no? Quizá muchas veces aburrido a tratar de sacar un empate o algo. No vi yo el partido contra León que mencionas, que pierde al principio del torneo, pero el de Atlas, ese no fue ese Toluca, fue un Toluca que salió a ofender y que sacó el resultado. Entonces, no sé qué esperar. Normalmente yo hubiera dicho, no, pues Toluca va a venir por el empate y ya, pero después de lo que hizo en la visita al Jalisco, me parece que Toluca puede dar más de lo que ha dado cuando juega de visita. Me parece que quizá Cristante a veces en campo ajeno los amarra de más, pero sí, va a ser, si Toluca viene a jugar, va a ser un rival de peligro, aunque más que preocuparme lo que haga Toluca, me preocupa lo que haga o deje de hacer Necaxa, ¿no? Sí. Creo que coincidimos en que tiene que refrendar lo que hizo León y lo que hizo con Chivas, porque contra Chivas no jugó mal Necaxa, entonces tiene que seguir por esa línea. Eso sería lo primero, ¿no? Seguir jugando de la misma manera, jugar bien y no regresar al Necaxa que jugó el primer tiempo en Tijuana o al Necaxa de Veracruz o al Necaxa de Morelia. Entonces me parece que eso es lo primero, que Necaxa mantenga un nivel de juego, que Nacho quizá repita alineación ahora que le dio resultado. Entonces, si Necaxa juega así, me parece que tiene más posibilidades de sacar un resultado positivo, que por resultado positivo me refiero a un triunfo, porque un empate sabría de poco, le restaría puntos a lo que ya hiciste esta semana. Sí, sí. Bueno, yo lo que iba a decir es que es un escenario ideal, ¿no? Porque es un rival que te va a permitir jugar, que te va a dejar como que lucirte, o sea, no se te va a venir a encerrar, creo, el Toluca. ¿Quién sabe? No, porque además bueno, yo siento que Toluca va a venir a proponer, a buscar el partido. O sea, si lo hizo con Atlas, yo entendería que algo similar va a proponer. Y entonces eso pues te pinta para hacer un buen partido. Además es un rival de buen nivel, digamos, ¿no? Que si le ganas, pues te va a servir mucho para lo que decía, reafirmar el hecho de que puedes competir en esta liga contra este tipo de rivales. Y además ya es necesario eso, ¿no? El volver a sentirte fuerte en casa, eso es una buena oportunidad para que todo salga bien, ¿no? Porque si de repente nos llenan o nos sacan el partido, pues otra vez van a llegar los fantasmas y qué pasó y no, o sea, ojalá que todo salga bien para que sea un buen trampolín para el equipo. Pues sí, es un equipo que viste, digámoslo así, lo que está siempre, al menos en la búsqueda de la clasificación, ¿no? Ya que ahí vaya avanzando, ¿no? Bueno, ya es aparte, pero por lo menos sí se mete a la lucha constante de los mejores ocho. Pues sí, además, bueno, su delantera, como bien dice Taker es fuerte, tiene a Canelo, creo, y de, que es el goleador. Y pues Quiñones está ahí ya, también es interesante ese jugador. Hay varios más, pero es un buen equipo, sí. Y lo que yo entendí ahorita con tu explicación es que tal vez con Toluca, las dos victorias con León, y en caso de que se dé la de Toluca, sería a lo mejor un poco, digamos, como un salto de calidad, ¿no? Uh-huh. O sea, ir a un escalón más a lo que queríamos o lo que pensábamos. Entonces sí, yo lo digo más bien porque pues el Estadio Victoria ha sido vulnerado ya en este torneo dos veces. Uh-huh. Entonces yo más bien desde que ya deben ponerle un alto a los visitantes, porque sea quien sea, ¿no? O sea, yo sé que hay equipos más duros que otros, pero pues tu casa debe ser siempre la fortaleza más importante que tengas. Sí, y digo porque además, o sea, te digo, es un partido que es un rival que tampoco es que aspire al título, creo, a este momento, pero que sí es de un buen nivel, ¿no? O sea, como que yo lo siento que puede ser que Necaxa se vea al mismo nivel que Toluca, y o sea, de esos que buscan clasificación y que buscan pues ya meterse a la fiesta, ¿no? Eso es lo que siento que puede mostrarse si se saca un buen partido ahora contra los Diablos. Porque además luego, bueno, vienen partidos difíciles. Bueno, tienes dos visitas consecutivas que también esperemos puedas sacar buenos puntos de ahí. Es decir, puede ser un parteaguas en cuanto a lo que pueda pasar en el torneo para Necaxa. Esta actuación contra León, que ya fue buena, desde el de Chivas, que ya fue un buen partido, aunque se pierde. Pero ahora sí, logras ganar contra León, si repites esta situación contra Toluca, pues entonces ya siento que vamos a ver un Necaxa más acorde a lo que todos esperamos de este equipo, ¿no? El problema es que todavía falta ganarle a Toluca. Exactamente, o sea, por eso, ojalá que sí lo logren, por favor. Bueno, ¿qué más? Numeritos. ¿Contra quién jugamos? Ok, último antecedente contra Toluca es el torneo pasado, apertura 2017. El 20 de agosto, Necaxa y Toluca empatan a goles otra vez. Y mire, igual que la Zapsa, empatan a cero goles. Ajá. En el estadio Nemesio 10. Y el último antecedente en el Victoria no es un torneo antes, sino hace ya más de un año, en el apertura 2016, el torneo de regreso de Necaxa a Liga MX. Necaxa gana 3-1 el 1 de octubre de 2016. Goles de Fabián Espíndola, Jesús Izigara y Edson Puch, 3 que ya no están. Por Toluca ese día marcó Ernesto Vega. En cuanto a la serie en torneos cortos, me parece que es la serie más dispar, lamentablemente, en contra de Necaxa, contra equipos de Liga MX. Son 40 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 19 triunfos de Toluca y 11 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 43 veces, Toluca lo ha hecho en 67 ocasiones. Diablos con pasado rojiblanco, hay uno. Se sí. Trata de Ángel Reina, el Pleititos Reina. Pleitites. Que así le dice Martín Oli, ¿no? Sí. Él estuvo un par de torneos con Necaxa en épocas de Hans Westerhoff y Chava Reyes, si no mal recuerdo. De la apertura 2017 y clausura 2008, jugó 32 partidos, 2.203 minutos y marcó 3 goles para Necaxa. Curiosamente, ninguno de esos 3 goles fue en el Estadio Victoria, todos fueron en calidad de visitante. Le marcó a Atlas, le marcó a Pumas. Y a tus Pumas, perdón, Mordo, y le marcó al Puebla. Oye, pero en cuestión de gol, hacía cumpliendo eso, fue buena, ¿no? Su etapa con Necaxa. O digo, a mí me parece que sí. Pocos goles, pero todavía era un buen jugador. Ángel Reina. Lo que pasa es que lo de siempre de Reina fue la indisciplina, ¿no? Uh-huh. Y que le huevonea mucho, a decir verdad. Pero sí, me parece que sigue siendo un buen jugador. Pero quizá esta era la mejor versión de Ángel Reina, ¿no? Y me parece que con Necaxa lo hizo bien, así que piensa Alex. Sí, yo también recuerdo mucho en un partido contra Necaxa gana 3-0. Y toda esa etapa me parece que es que tiene ese jugador en su carrera realmente. Sí, lo que decía Taker, ¿no? La mejor versión de Reina creo que estuvo en esa etapa de Necaxa. Por ahí tuvo una buena etapa con Veracruz, creo. Uh-huh, todavía, sí. Y pues ya de ahí estuvo deambulando incluso por el ascenso, ¿no? Bueno, incluso antes de llegar a Necaxa cuando estaba en América, ¿no? O sea, en esa época fue yo creo que lo mejor de Ángel Reina. Aunque sí, el de Veracruz no es hace tanto y me parece que también lo hizo bien. De Reina, ese partido que dice Alex contra Pumas, me acuerdo, el último triunfo de Necaxa contra Pumas en CU es ese, en 2008, 24 de febrero tengo el dato. Dos goles, si no mal recuerdo, dos goles de Rodallega y este de Ángel Reina. Yo el que me acuerdo es contra Atlas en la liguilla, en el repechaje, en el Jalisco le marca gol al Atlas. No sé si tú te acuerdes. Ahora te toca acordarte a ti del de Puebla, Mordo. ¿No? No me acuerdo. Ok. Tache para Mordo, ¿crees? Sí, no. Yo. Ahora, siguiendo con los numeritos, en cuestión de goleadores de Necaxa enfrentando a Toluca en torneos cortos, el líder, aquí se van a poner bien contentos ustedes, el líder con 4 goles es Alex Aguinaga. Después de él viene el mercenario de Alfredo Moreno, y viene Roberto Alves Sague, y viene Agustín Delgado con 3. Y con 2 vienen Jesús Isijara, Cristian El Chivo Suárez, que en un partidazo que da, el único partido bueno que dio con Necaxa, lo da en Toluca presente, ajá, Miguel Acosta y Pedro Pineda con 2 goles. Finalmente, los más recientes con 1 gol completarían la lista, Edson Puch y Fabián Espíndola con 1. Pues ahí está. A ver, pues nueva historia creo entonces en cuanto a goles. Esperemos que haya bastantes para Toluca también. Y mira, unos 5 goles de Carlos González para que se ponga al frente ya, de la lista, ¿no? Sí, sí. El goleador del torneo. Bueno, yo sé de la lista de goleadores contra Toluca, pero también. Oye, y te iba a decir, completando el dato de lo que te decía, es que, o sea, Necaxa juega de local contra Toluca, pero que es fecha 4. 5. Ok, pues ya no vuelve a jugar de local, sino hasta la 8, y es contra Monterrey. Entonces, es por eso lo que decía, es ojalá que ya se logre hacer algo de local, que se gane de local, porque ya después en casa pues vas a empezar a tener rivales complicados, ¿no? Y si no, pues abrimos la puerta, no hay bronca. No, ya Nachito compró oxígeno hasta para todo el torneo. Ah, va a terminar el torneo. Sí, ya. Y no sabemos, dependiendo de lo que pase, pues en una de esas sigue, ¿no? Entonces. Digo que ahí la prensa en León como que sí le preguntó que sí. No temió ya, por supuesto, ¿eh? O sea, si en ese partido no hubiera sacado esa victoria, sí tenía la presión de salir. Y por ahí en redes hasta vi cuestiones de un ultimátum o algo así, que yo no creo que haya sido, que existido como tal. Pero sí ya empezaban a haber presión en ese sentido. Aunque Nacho dice que siempre hay presión, ¿no? Pues sí, me imagino que en su trabajo siempre hay presión. Eso sí, se lo concedo. Ahora, eso de los ultimátums, a mí me parece un tanto tonto, ¿no? O sea, ay, si no ganas, te vas. O sea, no, o sea, sí, ¿no? Yo creo que en determinado momento tomas la decisión y te vas y punto. No es de, te voy a poner condiciones. Si no me ganas este partido, te vas. No creo que sea así. Porque, ¿qué? Ok, dice, si no ganas, te vas. Gana ese día y luego pierdes 5. No hablo de Ambriz en general, ¿no? Uh-huh. Y luego pierdes 5, pues, ¿qué? Le vas a decir, ay, si no vuelves a ganar el que sigue, ahora sí te vas. Pues, ahora no. Sí. Sí, es poco serio. No se toman así las decisiones, ¿no? Sí, sí, sí. No, está muy... Es más mediático eso que ya en corto, ¿no? Como lo veo real. Sí. Yo hasta leí que Matías Fernández le estaba tendiendo la cama en redes, te digo, porque mejor no hay que ver redes, porque... Yo por eso no voy a redes, señores. Yo por eso no voy a la guerra. Cada cosa. Bueno, en fin. Ya. Es como, y tú sabes de eso, Alex, ¿no? Como los rumores de jugadores que llegan a X Club. Sí. Pues muchas veces quizás la necesidad de hacer la nota, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Te digo que lo de Matías Fernández, que le estaba tendiendo la cama. Y luego sale otra que el Independiente lo registró para ser su refuerzo. Entonces, ah, Matías, sí. Sí, lo registró, pero... Pues eso está bien, digo, pueden meter ahí en Argentina, pueden meter los nombres que quieran. Pues sí. Pueden meter a Messi si quieren. Y ya que se haga, pues es diferente, ¿no? Exactamente. Pues sí. A ver qué documentos presentan, ¿no? Sí. Bueno, pues algo más de Toluca, si no ya para seguirle. Pues Uca Uca que chi. Ah, no, ¿verdad? No. Es chingro no. Toluca. Oye. Muy bien. Ok, pues vamos a la cortinilla, señores, ¿les parece bien? Ok. Vamos, pues. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Ok, esta va a ser una sección rápida, me parece. Las centellas del Necaxa, al momento que estamos grabando esto, se están preparando para saltar a la cancha en las instalaciones del Barrial en Guadalupe, Nuevo León, casa de Monterrey. Es decir, no tenemos partido del cual hablar esta semana, gracias Liga MX Femenil. Y luego la próxima semana jugarán el viernes ante Querétaro en el Estadio Victoria, viernes 2 de febrero a las 16 horas en el Estadio Victoria. Habrá que ver qué tal está la entrada. Desde luego no esperamos, al menos yo no espero una entrada como la que se dio con Chivas, no, pero pues, sí que sea como la que se dio con Tigres, ¿no? 600 personas, algo así. Uh-huh. ¿Qué vamos a hablar de las centellas, señores? Pues podríamos dar el antecedente, digo, que es el último partido de ese grupo, precisamente, creo. Bueno, todavía faltan dos, también falta jugar León. ¿Sí? Ah, no, León ya jugó, entonces ¿por qué tiene un partido menos? No, ya es... ¿Por qué ya tiene un partido menos? Explícame. Ah, si estás viendo la femenina, no sí. La Liga MX nunca la actualizan, ¿eh? Hasta el lunes. Bueno, de todas maneras perdió, ¿no? León es sotanero, Necaxa está en el lugar 6, todavía con un partido menos contra Monterrey, que pues la verdad es que se ve muy complicado, pero pues, no sé, Rayadas es un... ha habido sorpresas en esta jornada y entonces... Por ahí a lo mejor Necaxa puede hacer un buen partido, ¿no? O sea, eso esperemos que hagan las centellas, que hagan, den un buen partido y que en una de esas puedan sacar el empate, ¿no? Ya al ganar, pues sería, sí, la campanada, ¿no? Pero Monterrey no se le ha complicado tanto, me parece, como otros rivales a las centellas y el equipo viene mejor. Entonces, recuerdo el antecedente de que fue el que me tocó ver en el Estadio Victoria del torneo pasado. Necaxa empata a dos. A dos goles en el Victoria. Y fue, la verdad es que superior a Rayadas. Fue en una desatención nada más en la defensa que le cuesta el empate. Pero yo espero que con un planteamiento mejor como el que ha hecho Mike Acosta en esta nueva etapa con Centellas, pueda dar un buen partido, ¿no? Y decía de las sorpresas porque precisamente nuestro próximo rival, Querétaro, las emplumadas. Las gallinas blancas. Las gallinas blancas le ganaron a Tigres en casa, ¿no? Al poderoso Tigres le quitan un invicto de quién sabe cuántos partidos. De dos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, pero con la inercia que llevaba del torneo pasado, que fue amplio, avasallante, ¿no? Así, rival complicado Tigres, pues ahora... Querétaro le gana 3-2 y con ese plan pues va a venir al Victoria a ver ahora cómo, si no vienen muy creciditas las muchachas y yo espero que pueda ser un buen encuentro, ¿no? Desde los que uno pronosticaría o presupuestaría como victoria en casa contra Querétaro, entonces esperamos que también por ahí puedan hacer un par de buen partidos, tanto en un ratito que graben, que ellos jueguen mientras estamos grabando y después el viernes en casa, en el Victoria. Oye, qué curioso, ¿no? Creo que de un torneo a otro la liga se ha emparejado un poco. Sí. Vaya, hay equipos que son notoriamente superiores en cuanto a plantel o sus alcances. Sigue habiendo los que son claros favoritos, pero ya no vemos esos resultados de 6-0, 8-0, 9-0. Uh-huh. Por ahí sí, a León le metieron 6 en la primera fecha. Pero pues nada más, ¿no? Me parece que en ese sentido eso va a ser bueno para esta liga, el que se cierre en esas instancias. Y Necaxa es, me parece, hasta ahora lo mostrado, pese a que tiene apenas un triunfo, me parece que es de los que ha mejorado, ¿no? Sí, junto con, digo, creo que Veracruz hizo nada el torneo anterior. ¿No? Hicieron y un ahora punto. Ya, sí, de repente ya era líder durante dos fechas, ¿no? De la liga. Ha mejorado bastante. Incluso Querétaro, o sea, fue León, justamente. Sí, el como que poco a poco dejan de ser comparsa de los demás, ¿no? Estos equipos. Ajá, sí. Incluidas las Centellas, desde luego. No hay mucho que hablar de las Centellas. Faltan en este momento 6 minutos para que empiece el partido en Monterrey. Pero la alineación me parece que no hay cambios. Así a simple vista no veo cambios. Juega Cintia Monreal en la portería. Cristina Carrerón, Lucía Muñoz, Liliana Sánchez y Cristina Muro en la defensa. Analí Zárate, Claudia Sánchez, Andrea Castellanos en media cancha y Andrea Villalobos, Ana Huerta y Juana Ovalle. Creo que es la misma alineación que jugó la semana pasada. Sí, que a diferencia de lo que vimos el torneo pasado, donde cada fecha era 3 cambios, 4. Sí, es que hoy juegas tú. Ajá, ahora se ve un equipo pues sólido, del que sabes qué esperar y pues de nuevo pues la defensa creo que es lo que puede ser. Que además llevan más tiempo jugando juntas, que ya... Y estén mejor conjuntadas, ¿no? En esa zona del campo, el equipo de las Centellas. Y pues, por supuesto, nuestra crack, la baroverita, le decían por ahí en algún lado a Cintia Monreal, que sigue siendo la figura, ¿no? De este equipo. Esperemos que sigan cayendo los goles, que Juanita Valle y Gaby Huerta sigan, manteniendo el nivel para que caigan más goles de este lado. Pues que Ana Huerta ya se estrene, ¿no? Porque ese torneo no lleva ni uno. No ha notado, pero esperemos que reencuentre el gol, ¿no? Donde sí veo cambios es en la banca. Está Sofía Dehesa como portero. Uh-huh. Y las jugadoras de campo que salen a banca son Tami y Mamura, que ya tienen muy poca actividad. Paulina Herrera, Adriana Alcaraz, Zairi Cruz, Irán Medina y Ana Armas. Sí, que Ana Armas, por ejemplo, yo no la ubico. Por ahí entró de cambio en un par de partidos ya este torneo. Ojalá también encuentre gol, como Adriana Alcaraz. Pero Marulo, quien había entrado de cambio en todos los partidos había sido Marisa Lupercio, hoy no aparece, y Naila Martínez tampoco aparece. Sí, me parece que Marisa anda con alguna molestia y una lesión. Esperemos que salga pronto. Y sí, bueno, otra de las novedades que ya teníamos portero en la banca. Ya está Sofi Dehesa. En el torneo pasado pues no había portero en la banca. Bueno, este torneo sí se ha presentado portero en la... Bueno, portera en la banca todos los partidos. Ajá, sí, bueno, al menos ya de las cambios. Esos eran cosas del Perla Negra, del profe Perla Negra. Por ahí, pues Pau Herrera, que también ya tiene a su corta edad, pues es de las que jugó el torneo pasado y de repente aparecía incluso como titular. Entonces, un cambio recurrente también para el equipo. A ver qué puede hacer también Zairi Cruz, que me parece que también es interesante. A ver cómo nos va. Paulina Herrera, en las últimas dos jornadas, en uno entró de cambio al minuto 96 y en otro al 93. También quizás sería ponerla un poquito antes. Que le den chance. Ahí te encargamos, Miki, porfa. Sí, porque te digo que había estado entrando en el torneo anterior pues con cierta regularidad y no le había hecho mal, Pau Herrera, la güerite, la wherever del equipo. Sí, fíjate muy que bien. Yo no he visto tantos partidos de las Centellas, pero entre mis innumerables números que saco de Necaxa, saco números del femenil. Incluso tengo ahí las fichas de los partidos y por eso te digo, tal entró, tal estaba en la banca. Igual no sería malo publicarlas en Pasión Rojiblanca. Sí, sí. Pero no, esa información es mía y no la comparto. No, ponla ahí porque, bueno, al rato les cuento a los patrones en el contenido extra, ya sé que les voy a platicar. Y sí, tú pon cosas en PR que la gente lo aprecia, ¿eh? Bueno, okay. Oye, ajá. Aprovechando que ya acabamos con las Centellas. Pues yo creo que sí. Oye, desde hace un par de semanas, nada más así rápidamente, hablábamos de las jugadoras que llegaron y las que se fueron. Recordarás que lloraste tú la partida de algunas, de un par de ellas, creo. Una en particular. Ok. me puse a ver cosa de planteles y esto. Una de las bajas fue Diana González, no sé si tú la ubicas, Mordoc. No. Jugó casi todos los partidos del torneo pasado. Bueno, Diana González fue baja de Necaxa, pero en este torneo está en Pumas, así que... De esos casos raros que se dan, raros en este momento, ¿no? De Liga MX, que jugadoras pasen de un equipo a otro. Diana González está en Pumas, en cuanto a las bajas. Y en cuanto a las altas, descubrí que algunas tienen también ya pasado el torneo pasado, valga la rebuznancia, tienen ya pasado en la Liga MX femenil. Wendy Gallardo, que es una de las porteras suplentes, jugó en Toluca el torneo pasado, jugó 4 partidos nada más. Naila Martínez estuvo en América, aunque no tuvo actividad, no jugó ningún partido, y por favor no la odien por eso. Y Adriana Alcaraz, que fue otra de las jugadoras que llegó para este torneo, viene de León, jugó en León 4 partidos el torneo pasado. Creo que ya sí me tocó verla jugar acá en Aguascalientes, con okay, León que todavía. En este momento de la Liga MX Femenil son pocas las jugadoras que pasan de un equipo a otro, ¿no? Sí, empiezan, también eso también, lo que dices, es un fenómeno que se empieza a dar, el draft femenil, ¿no? Pero bueno, ¿con qué seguimos? Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Hora de la quiniela, señores. Si quieren ir a tomarse un cafecito o algo, estoy en el momento de mi sección. Y para eso voy a darle prisa a esto. Hay numeritos de la jornada anterior, incompletos todavía. Bueno, en la jornada 3, que es la que se está jugando, se está jugando la 4. En la jornada 4, que es la que se está jugando, faltan 5 partidos. Hasta ahora, Alex y Murdo, que ustedes llevan 5 aciertos. Arturo y un cerrador, tenemos 4. Ok, de lo que sí tengo resultados completos, la jornada 3. Quienes más puntos hicieron fueron David, Yasomán, Mel y Rayo del Norte, con 8. Después con 7, Cristian Aguirre, Jonathan Johnson, Martín Ortiz, un rayo más. La Diva PR, Denise Lechuga y un servidor, Gerardo Taker. Los resultados generales hasta esa jornada 3, que es la última que tenemos completa, es Rayo del Norte con 22, Ezequiel Pérez 20, EJLC, Hugo Arias, Eudaldo Mota, Gerardo Taker, Martín Ortiz y Cristian Aguirre con 19. Son los que estaríamos en liguilla. Murdoch, ya te saliste, por cierto. La quiniela de Patreones, Hugo Arias, Martín Ortiz y Cristian Aguirre tienen 19, Arturo Reyes tiene 16, Baldo Flores tiene 14 y José Enríquez tiene 10. En la jornada 3, en cuanto a los PRs, yo terminé con 7 aciertos. Alex Murdoch y Arturo terminaron con 5. Eso nos tiene en números generales, hasta esa fecha 3, repito. Yo soy sexto lugar con 19 aciertos. Murdoch es décimo con 18. Arturo Reyes está en el lugar 16 con 16 aciertos. Y nuestro campeón Alex Rodríguez sigue en el lugar 27 con 13 aciertos. Muy bien, muy bien. Ahí voy, ahí voy. Eso me da ahí vas, ahí vas en cuarto, luego en sexto y ahora vas en décimo. ¿Cómo que ahí vas? Ahí voy, ahí voy. ¿A dónde vas? Regresando a la normalidad, digo. Bueno, pero esta lleva 5 y faltan 5 partidos. Sí, sí, ahí va, ahí va. Tranquilo. Pinta buena semana para ti, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, entonces pasamos a la de... ¿Qué es la fecha? 5. 5 de la Quiniela PR. ¿Listos? Empezamos con la... con la Liga Femenil. En el Centellas, Necaxa va a recibir a... quedamos que las Gallinas Blancas del Querétaro. Necaxa. Sí, Centellas. Necaxa. Necaxa. Muy bien. Luego, en el Viernes Botanero, Puebla va a estar recibiendo a las Chivas. Empate. Voy Puebla. A ver, ¿qué tal? ¿Alex? Puebla. Yo puse Puebla. Ok. Luego, el Atlas, los Zorros, van a estar recibiendo en el Jalisco al Cruz Azul. Híjoles. Híjoles. ¿Perderá otra vez el Atlas? Ya está Romano, empate. Ya está Romano. Por eso, también, ¿no? A mí me cae muy bien Romano, pero... tampoco sí que es el gran técnico, ¿eh? Empate yo pongo. Yo sí le voy a poner al Atlas. De Atlas. Atlas también, okay. Luego, y ya para el sábado, Querétaro, los Gallos Blancos van a estar recibiendo al Veracruz. Híjoles. Duelo de muertos. Querétaro, creo. Sí, Gallos. Gallos Blancos. Rayados en Monterrey va a estar recibiendo a la Fiera de Don Alex. Monterrey. Monterrey. Alex. Monterrey también. Okay. En Torreón, Santos va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana, duelo norteño. Santos. Yo voy a empate. Yo también creo que empate. En Liga de Ascenso, en Oaxaca, los Alebrijes van a estar recibiendo a los Leones Negros. El mal habido campeón Alebrijes. Alebrijes. Lo mismo, también creo que Alebrijes. Pues vamos todos con los cuijes. Bueno, Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo al Morelia. Pachuca. Los Tuzos. Tuzos. Sí, yo voy Pachuca. Sí, pues sí, no te vayan a... ah, bueno, ya no, ¿verdad? Bueno, en fin. Sí, Tuzos. No. Luego, un equipo que se llama FC Juárez va a estar recibiendo... Mis Bravos de Juárez. Va a estar recibiendo... de mí, Miguel de Jesús. Adorados. El Juárez, desde el equipo de Lucerito. Adorados. Bueno, Bravos. Ya sé, perdón. Voy Bravos. Todos con Dilo, Murdoch, sé que quieres sí, decir. Sí, pues todos con Juárez, ya, ni modo. Luego, el América. Ay, del Simpatías al otro peor. El AME va a estar. No, espérame. No vas a comparar a Miguel de Jesús con ese cavernícola. El América va a estar recibiendo. Ahora sí a los Lobos. Ahora sí te vas del programa, Lobos WAP. América. Esos Lobos ahora sí ya no le ganan a nadie, ¿eh? Y eso que le empataron a Pumas. A los Pumas, bueno. América. Yo voy Lobos, WAP. Uy, jugando a la chica. Este no se baja de su caballo, ¿verdad? Jugando a la chica. Ok. El que nos importa, sábado 3 de febrero a las 9 de la noche. Esta de Victoria Necaxa va a estar recibiendo al Toluca. Aquí voy a aplicar el clásico Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Necaxa. Sí, okay. Todos Necaxa, entonces. Muy bien. Ya para el domingo, los Pumas de la Universidad. Otra vez. 3-2. Ya para el domingo. Son los Pumas, no los Gallos. Los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo a los Tigres. Duelo Feline. En CU. Tigres. No, yo voy Pumas. Yo creo que empate. No, yo voy empate. Ok. Híjoles. Para el Super Bowl, número LII. Super Bowl 52, Philadelphia Eagles. Los Philadelphia Eagles van a estar contra los New England Patriots. Híjoles, híjoles. Los Patriots. Ay, pues yo creo... no, le voy a poner a los Eagles nomás por la anécdota. Voy Pats. Pues sí. Sí, es que a mí los Pats, históricamente, al menos desde que están Belichick y Brady, me han caído muy mal. Pero, pues, pero también pues, hay sí. que aprender a disfrutar estos equipos, ¿no? Entonces, sí, Pats. Pues sí, yo creo que igual nomás le puse a los Eagles por simpatía, bueno. ¿Por qué eres mordo que eras? Exactamente, por Contreras, bueno. Ya para el miércoles 7 de febrero, Día Internacional del Agua Pura, el Zacatepec va a estar recibiendo a Necaxa en Copa. Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Sí. ¿Qué cosas que tengamos que estar aplicando el por favor en un partido de Copa contra Zacatepec? Bueno. Es que es de visita, compadre. Exactamente, bueno. En fin. Y por cierto, ahora que dijiste del Día Internacional de la... ¿De qué dijiste? De la Agua Pura. Ah, bueno, pues hazte promoción. Si le quieren mandar su regalito a Murdo, están a tiempo todavía. Necaxa, por favor, regálame un triunfo contra Zacatepec y de esos padres. Ya fregó. Ya creo que ganó el Zacatepec. Bueno, ahí está. Se reciben regalos. Que por cierto, la nueva playera de Necaxa también está chida, ¿eh? Ahí, talla XL. Por si se les atraviesa ahí la oportunidad. Bueno. Por si acaso encuentran una oportunidad de comprarla, ¿no? Y de regalármela, porque. Pero pues tienes que dar tu dirección para que te la manden, Murdoch. Déjenla pagada ahí en la tienda y yo voy por ella. Pero si es alguien de fuera que. Bueno, ya, yo voy, no importa. Ok, eso fue la quiniela. Vamos a lo que sigue. Vamos pues. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegó la hora, señores. Saludos mentadas y reventadas en el podcast PR. Mordoqueras, ¿qué tenemos en www.pasionrojiblanca.com.mx? Pues ahora sí se dejó caer la banda y creo que sí vamos a tener que leer algunas cosillas interesantes porque, bueno, primero Carlos Arias nos decía, siempre los amo, escucho y comento. Y después comentaba, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y escucharlos. Bueno, pues a darle vuelta a la hoja. Viene el partido de Copa y veremos qué tal. Comento en un rato. La Liga viene un partido complicado. León está jugando bien, pero confío en el camión y latigazo para sacar una victoria. Los refuerzos que suenan son Brian de Jesús, ecuatoriano, y Gustavo Kullman, que ya está en Aguascalientes. Esperamos que la jornada 12-3 se puedan jugar. Pues sí, por ahí. Gerson aún no cuenta con pase internacional. Ayer lo confirmó en entrevista el director deportivo. Dice que falta que la Federación Tica lo libere, que ellos ya metieron todos los papeles aquí en México. Saludos, hermandad. Pero el día siguiente. Y ya, pues sí jugó. Saludos, hermandad, seguimos escuchándolos y leyéndolos. Abrazo de gol. Por ahí decía Miguel Uriel, ¿quién vota porque se vaya Ambriz del Necaxa? ¿Quién que alce la mano, quien quiera que este Nacho se vaya? Y luego ponía su manita, Miguel Uriel. Yo pongo mi manita también. Pero al final del torneo. Ah, sí, yo no dije que mañana. Había un anónimo, pero se me hace interesante lo que comenta. Entonces, bueno, dice... Critican a Carlos González por un mano a mano que falló en lugar de alabar el gol que por fin le dieron. Un buen centro, pero él hace lo suyo al desmarcarse. Brincar y rematar fuerte hacia abajo. Vieron el fin de semana a Messi y Suárez fallar mano a mano. Todos fallan. No sé por qué la cacería contra este jugador joven paraguayo que le pone muchos pelea. Todas defiende bien. Así creo que si dejaran de criticarlo tanto podría notar mal más al estar más tranquilo. ¿Vieron cómo festejó diciendo no los oigo? Claro, si le han echado mierda empezando por ustedes y eso hace que muchos de los que leen con poco criterio lo critican. Cuestión de gustos. A mí en lo personal me gusta cómo juega y como con planteamiento más ofensivo el tipo tendrá más goles, se los aseguro. Culpo más al esquema defensivo que hace que tengamos poca llegada. Así reventaron a Rojas cuando falló un gol en una final. ¿Cuántos más piensan reventar con sus críticas? Ajá. Ajá. Bueno, es que luego... Bueno, no se quieran comentar de una vez, pero... al menos a mí sí me gusta cómo juega Carlos González. Me da gusto que se le den los goles. Y sí, pues sí, estoy de acuerdo en el hecho de que el planteamiento defensivo de repente... Y de hecho él lo comenta en el audio que pusimos, que de repente lo ponían mucho a sacrificar y no estar tanto en el área, ¿no? ¿Ibas a decir, Taker? Oye, el Tamagotchi que menciona al final, pues no era para que le aplaudiéramos, desde luego, ¿no? Sí. Eso por un lado... Carlos González, yo lo he criticado, lo dije hace, bueno, al principio del programa, yo lo he criticado, pero pues hace mucha labor de sacrificio, también lo dije, uh-huh. Y definió bien los dos goles esta vez contra León, entonces, y la semana pasada lo dije, metió un buen remate de cabeza contra Chivas, no es un crack, desde luego, pero tampoco creo que, ay, es que lo critican y por eso las falla, no, sí, perdón, no. Pero no. No, que no está tranquilo, sí. Pues, no, o sea, él... él tiene que estar en lo suyo, ¿no? No creo es que esté escuchando lo que... futbolista, quieras o no, es figura pública. Sí. Y no sé si Carlos González tenga sus redes sociales, lo desconozco. Y si las tiene, él y cualquier jugador del equipo va a recibir halagos, el clásico que quiere ser su cuate, el que les echa porras por todo, y los que hasta cuando no dice nada, lo están fregando, troleándolo. Ajá. Entonces, él así como... los futbolistas, como dije, son como figuras públicas, al igual que los actores, que los cantantes, que los locutores de radio, que los conductores de televisión, que el que me digas. Pues ellos tienen que saber que están expuestos a críticas, a mentadas, a güeyes que van a estar fregando, etcétera. Entonces creo que eso no les tiene que afectar ni tiene que ver con su rendimiento, porque eso de que ay, lo critican y la gente lee con poco criterio y también lo critica por eso, y entonces por eso les falla, perdón, pero no. Pues sí, no es así. Ajá. Que no lo dice así, pero yo lo entiendo como que estaba como en cierta zona de confort o jugador con cual competir. Los nuevos, bueno, ya tendrá que ponerse a punto para no perder su puesto titular, ¿no? Porque al final de cuentas ya está jugando con uno solo, con un solo delantero. Entonces, pues la llegada de los otros les va a ayudar para todo, ¿no? O sea, para generar más a la ofensiva y para mejorar su calidad de futbolista. Bueno, que ahí que Nacho Ambriz, de hecho nos lo mencionó en alguna conferencia, que cuenta a Víctor Dávila como un segundo centro delantero, ¿eh? O sea, su estilo a mí no se me hace como tal, pero él en su esquema lo está poniendo así como que es otro delantero, que está ahí en el grupo junto con Barragán y con Carlitos. Sí, tal cual dijo algo así como que... no me lo dejen fuera. Está, ¿no? Víctor, no me lo descuentes. Ajá, no me lo dejen fuera, sí, ese fue la... Sí. Alex le decía, ¿cuál es tu nombre? Carlos Arias también le preguntaba por el nombre. Luego Rayo Charro decía, yo soy Rayo Charro, Alex, y comento muy seguido y pienso igual que ese anónimo. Le veo mucho potencial a Charlie. Por arriba gana todo, zancada larga, juega bien de poste y cubre la bocha. Excelente. ¿Qué falló ese mano a mano? Y sí, y me encabrona igual que ustedes, pero llama presión. El tipo está frustrado porque sabe anda mal. Este torneo sumamos 180 minutos sin llegar al arco y ahora que se creó fútbol, nuestros delanteros traen la moral por los suelos. Por eso creo que caerá bien la llegada de estos dos con ánimo y frescos. Muy buen podcast, muchachos. Yo decía lo de Maxi, obvio, una vez que se vaya a Ambriz. En Instagram veo tiene muy buena relación con Santi Tinajero. Si regresa me contatan. No entendí. Jajaja, saludos. Si regresa Maxi... o sea, él dice que cuando se vaya Ambriz puede regresar Maxi. Ajá. Y que si regresa lo contratemos, ¿no? Ah, ok. Saludos. Oye, regresándome a lo de Carlos González, lo que dicen de la celebración, de no los oigo, creo, y tú sabrás mejor, Murdoch, porque estuviste ese día en el estadio, a mí me parece que no es a las críticas que recibe o a la gente de Necaxa, me parece que el entorno Chiva en esta victoria es esa reacción de él a la tarde, no los oigo, ¿no? Sí, yo siento también que era por ahí. Luego dice Alex, le contesta a Rayo Charro, dice... Ahora, lo que decía del anónimo, que es por lo que me parece interesante, dice... Hola, soy el anónimo de las tales horas. Esto de la computación no se me da mucho. Tengo 70 años de edad y vi jugar al Necaxa de Majewski, Peniche y Dante Juárez en el estadio. Mi nombre es Luis Fernando, pero no quise escribirlo porque he leído gente que no respeta y no me gusta ser insultado por opinar diferente. Me agrada que Rayo Charro sepa de fútbol y no sea yo el único que vea en González futuro. Hace algunos días leí otro aficionado que apostaba que Carlos iba a meter al menos 10 goles en este torneo. Yo creo lo mismo, siempre y cuando se juegue más ofensivo y no se pierdan tantos balones con pelotazos. Estuve en el Victoria sufriendo la derrota, pero me dediqué a ver goles a González, perdón, sus movimientos, la garra que le mete el tipo, es un guerrero y eso tarde o temprano le traerá dividendos. Yo al goleador más impresionante que vi en mi vida fue Caviño de Pumas y este tipo metía 38 goles por torneo, pero fallaba 70. Pero nadie lo criticaba porque al final de cuentas metía muchos, así son los goleadores. Saludos. Saludos a Luis Fernando. Y sí, o sea, de hecho es parte de lo que dice también Carlos González, es estos dos goles contra León, pues son parte del trabajo y del esfuerzo que lleva rato haciendo, se le reconoce. Es que todos los delanteros fallan, ¿no? Sí. Y seguramente todos fallan más de los que meten, pero el torneo pasado estadísticamente Carlos González, por ahí de la jornada 10, era el jugador con más remates a puerta con más remates, perdón, no, no puerta, con más remates en la Liga MX y tenía dos goles. Entonces, de que falla, falla mucho, es cierto. Ya que las empieza a meter y mejore su efectividad, pues ya será aparte, cosa aparte. El torneo pasado llevó, metió 4 goles, este lleva 3, va bien, ¿no? Sí, sí, está. Esperemos que sea un buen torneo. Yo lo que le decía, o sea, llega en buen momento porque además vienen otros refuerzos a competir en esa zona y eso le va a complicar a Nacho ya la decisión. O sea, ahorita pues no mueves a Carlos, con a como anda enrachado, difícilmente va a haber banca próximamente, ¿no? Miguel Uriel dice, lo malo es que González falla todavía en un porcentaje del 100%, solo acierta el 0.0002. Bueno, ya esas son como exageraciones. Anónimo. Luego Alejandro Santoyo dice, yo estoy de acuerdo con Luis Fernando y Rayo Charro. A mí me gusta mucho cómo juega Charlie, lo que le hace falta es alguien que le acompañe, que le dé centros, que le ponga pelotas a modo de AER. Una jugada no bajar hasta la media cancha a hacerle él la jugada. Bueno, pues sí. Creo que vamos por lo mismo. Jesús Torres, ya no sé qué pensar de mi equipo, cuándo va a llegar la ansiedad de reacción que nos motive a seguir soñando con ser un equipo competitivo y reconocido. Espero todo esto que está pasando en el equipo, donde aún no hay identidad propia como tal en Aguascalientes, se vaya poco a poco quedando atrás y se vaya tomando forma el proyecto que tienen los dueños, que imagino es hacer del Necaxa un equipo grande. Gigas, el necaxista tejano, dice, por favor, Carlos González es malísimo, Barragán es malísimo, tenemos una delantera muy mala, hay que aceptarlo, espero que los dos delanteros lleguen con la varita mágica para poder darle los goles que necesita Necaxa y comenzar a aspirar a sumar puntos, y bueno, si Necaxa es capaz de empatar a León, será un resultado excelente, yo sigo confiando en Ambriz, tal vez no nos va a llevar a nada, pero ahorita es el único que puede sacar a Necaxa adelante de este muy mal inicio de temporada. Órale, Gigas ya, sí, se nos volvió cucu. De los de Chaveto, pero bueno, saludos, es que es el único que los puede sacar de una mala temporada, pero nadie puede hacerlos de afuera. Okay, bueno, Baldo Flores dice, saludos positivos, hermandad, sigamos con más positividad, nadie va a comentar que en la narración de Televisa del partido de Chivas mencionaron que Carlos González tuvo una muy buena temporada, se nota que ven todos nuestros partidos, y lástima que no me sé su nombre, pero uno de ellos dijo que González era de los mejores en su posición en la liga, por la manera en que peleaba. ¿Alguien en Televisa lleva control de dopaje? Bueno, al menos agradezcamos que el proyecto de los chilenos Corioto pinta para que pueda dar cosas interesantes. Estoy empezando a pensar que, en efecto, este torneo se tirará por la borda para dar fogueo a gente nueva. Creo, al menos, ya banqueo al Fideo. Eso es positivo, ¿no? Y ahora viene a solucionarnos la vida un delantero de 17 goles en 100 juegos, exactamente como nos gustan. Oigan, eso de ser positivo se está empezando a dificultar. Bueno, al menos golearnos a los hijos de Batman. Golearemos a los hijos de Batman. Prende la televisión empezando el segundo tiempo. Mejor les digo, fuerza rayos, saludos. Bueno, saludos a Baldo, Patreon. Un abrazo, mantenga la positividad y ahora León nos ayudó a hacerlo, ¿no? La goleada llegó con el que no esperábamos. Exactamente. ¿No? Alex Special decía, de hecho, eso estaba checando, Gustavo Kulma llega con 18 goles en 115 juegos, carita preocupada. No suena a un goleador, la esperanza sería el otro Brian de Jesús, y esto por su último año que se considera bueno, pero tampoco es la gran cosa. Maxi vino con mejor cartel, ya ni sé qué pensar, ojalá todos mejore. Híjole, siguen. César, de nada sirve tener delanteros matones si nadie les hace llegar balones a modo con buenos centros. Carlos González tiene que bajar, bueno, sigue con Carlos González. Saludos a César. Rocco dice, Villalpando por fin encontró su posición y dio un partidazo junto al Piojito Alvarado y Carlos González, que ya sintió pasos en la azotea por las nuevas incorporaciones. En dado caso que resulte lesionado González, la directiva debe poner una inconformidad para que se suspenda a esos animales de León. Fueron barridas para lesionar, no para impedir un gol. No quiero pensar si esa barrida lo hubiera recibido Dávila, Allende o Piojo. Los quiebran. Pinches animales, dice Rocco. Bueno, ya nomás Carlos Arias dice, vaya partido que vivimos, dejando a un lado a los porristas, creo que la labor de conjunto fue más que sobresaliente, me sorprendió gratamente Rubén González, la disputa por un puesto en medio campo será intensa, Craclitos González se quitó la presión del partido pasado y se vio más suelto, la defensa cumplidora, Marcelo muy bien cuando se le exigió, Dieter ya aprendió a jugar de 5, no puede hacerlo solo y necesita a un todoterreno junto a él, pero da muy buena proyección, me está convenciendo sus actuaciones, Dávila desequilibrante, Matías jugando suelto y dando calma, es un gran acierto. Lo noté con más compromiso. Lo que sigo sin entender es la necesidad de tener como cambios a Baez y Barragán. Este último lo entiendo ante la ausencia de gente arriba. No hay que echar campanas al vuelo, pero siento que mi Nachito ya encontró su once y cómo pararlo. Sigo insistiendo, hashtag todos somos Nachitos, y algo que me gusta mucho del equipo, que hasta el minuto 90 siguen corriendo con todo. Bendita juventud. Ahora sí, ¿verdad? Ahora esperar que el equipo siga en el mismo rumbo y por lo menos el fútbol que se tiene semana a semana va a la alza. Saludos, hermandad. Con gusto escucharlos y leerlos. Abrazo de gol y nos leemos el martes. Bueno, ahí está el de Carlos Arias. Y Gigas regresaba para decir: Necaxa ganó algo más que simples 3 puntos, porque este partido era por el orgullo. El orgullo de Ambriz, que quiere demostrar que la directiva no se equivocó al traerlo y desea reflejar su trabajo en la cancha. El orgullo de Matías Fernández, que nos quiere demostrar que llegó para darnos la gran calidad que sabemos que tiene y por fin se está viendo. El orgullo de Carlos González, que yo no lo bajaba de mal delantero y tronco, y hoy me callo la boca. Me cayó la boca de un puñetazo y qué rico dolor siento. El orgullo de Villalpando, que desde el partido contra Xolos en el segundo tiempo quiere ser titular. El orgullo del necaxista, que queremos decirle a la aficionada del América de Chivas, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Pachuca y Santos: aquí está mi equipo, el Necaxa, y le metimos 4 goles a León en su casa, que era de los líderes. Yo espero que el aficionado necaxista de Aguascalientes se motive y llene el Estadio Victoria en la siguiente jornada. Tenemos un equipo que lo merece. Pues ahí están los comentarios en el sitio que tenemos en YouTube. Ese Giga sigue obstinado con que la gente no visión de agua. Ya sé. Pero bueno, Denise Lechuga en YouTube dice: abrazo de gol a los tres. Los quiero mucho y espero que Necaxa ya gane. Excelente programa. Y los mandan saludar los del Cruz Azul. Ja, ja, ja. Saludos, cierto, para ellos. Por cierto, Murdoch, yo creo que el programa ya debe ser de 2 horas. Fuerza Rayos. No, espérate. Que nos limitas. Y ahí vamos, ¿eh? Sigan dejando sus comentarios. Oye, dije saludos para los del azul, pero pues, beso para la diva perra. Sí, saludos, Denis. Jorge Martínez: hay que empezar a ir sumando puntos, no para liguilla, pero el descenso se acerca como que no queriendo. Si va a ser importante ver cómo viene el Brian de Jesús, no vaya a ser la segunda venida de Otoniel. Saludos, espero el sábado se obtenga el resultado. Pues ahí está. Yo al descenso, la verdad, ya lo veo. Sí, no, ya. Pues por el momento olvidado, ¿no? Es que para meterte en broncas de descenso tendrías que hacer un torneo de 9 o 10 puntos. Y pues no, tampoco creo. Sí, no. Bueno, Uriel Botello: les planteo el siguiente escenario, mis estimados. Supongamos que Necaxa queda de nuevo fuera de la liguilla en este torneo. La cosecha de puntos ronda los 20. Sin embargo, no fue suficiente. El funcionamiento del equipo fue mejorando paulatinamente sin ser la gran maravilla. Pero los chamacos chilenos y los refuerzos que llegaron tarde hacen pensar que el equipo podría mejorar con el tiempo. Si dependiera de ustedes, ¿le darían continuidad al pseudoproyecto de Ambriz? ¿Un año sin resultados sería suficiente razón para dejarlo ir? Ya saben que el riesgo de correr un técnico y traer otro es que probablemente mande a la goma lo bueno y lo malo y empecemos de cero nuevamente. Así que el riesgo estaría latente. Saludos. Y ya. Bueno, pues si haces 20 puntos, pues, al menos te mantienes en la tabla de no caer en problemas de descenso, que dicen, ¿no? Si haces un torneo de 20 puntos y no calificas otra vez, me parece que tienes que cortar el proceso. Más allá de que sea un riesgo, así como pasó con Sosa, ¿no? Que llegó a Ambriz y quitó lo bueno, quitó lo malo y hizo su equipo y empiezas de cero. Me parece que si Ambriz no califica en Necaxa ese torneo, tendría que irse. ¿Por qué? Y es más, ni siquiera digo que tendrían que correrlo. Él tendría que irse. Porque él llegó y dijo: voy a hacer 50 puntos y vamos a jugar las liguillas. Entonces, si no llegas a la liguilla otra vez, él tendría que ser el que tendría que irse. Y si no se va él, pues tendrían que abrirle la puerta para que se vaya, ¿no? Sí, por lo que él, bueno, dijo y se puso como exacto. Objetivo. Es que él mismo estaría fallando a su objetivo, ¿no? Entonces, él tendría que ser el primero en decir: me voy. Sí, y eso yo soy de la idea de que como que él mismo se minó el asunto, porque a mí sí me... Yo sí creo en ese proyecto que se está generando, porque son muchos jugadores jóvenes y siento que irán creciendo, ¿no? Además, es por el momento también del club. Yo creo que es, de repente, lo que dicen de los refuerzos, pues por el asunto económico también. O sea, por más que haya llegado lo de Puch y eso, yo siento que apenas está estabilizando el asunto y los jóvenes te permiten eso. No gastar mucho y aspirar a que crezcan y después ya empezar a soltarlos e irte capitalizando, ¿no? Pero me voy a aventurar a decir que a como está el proyecto, yo sí le daba un año más, salvo que... ¿Aún si hace 20 puntos para calificar? Sí, o sea, dependiendo de si de plano se ve así como que muy desastroso el asunto, pues solamente. Oye, pero así. ¿Esto de los chavos es proyecto del club o es proyecto de Ambriz? Pues es que tendría que ser un mismo proyecto, las dos cosas, ¿no? O sea. Pero no creo que Ambriz sea el que haya dicho, vamos a contratar chavos. Pues es que si, por eso decía, si volteas a ver a los de la sub-20, muchos son gente que viene de la América, que él conoció en ese momento, ¿no? Entonces, yo siento que va por ahí, o sea, que es... Pero, okay. O sea, que tendría que ser un conjunto de todas las, de todo, ¿no? O sea, y también quitarnos un poco también el asunto de estas nuevas cosas del fútbol mexicano, donde los procesos duran 6 meses, ¿no? O sea... No, es un año, compadre. Por eso, no, pero es que en general el fútbol, o sea... Ves gente que contratan para un torneo y a la jornada 7 ya lo quieren sacar. En general, no en Necaxa, pero en general. El ejemplo ahorita más latente es el del Profe Cruz. O sea, ¿para qué el Atlas comienza un torneo si a las 2 fechas le vas a dar gracias al técnico? Es, ¿no? Que más allá de que... ¿Corres al técnico ya desde antes? Es que al Profe Cruz tendría que haberlo corrido acabando el torneo pasado. Exactamente. O sea, más allá de que los metió a liguilla, ve la manera en la que... Pues la que pasaron la liguilla. Y la liguilla anterior sí, también los metió, pero se murió de nada contra Chivas en la liguilla anterior. O sea, nunca buscó meterle gol a Chivas. Y con Rayados, aunque quisiera, pues no. Entonces me parece que el Profe Cruz no da para más. Sí. No daba para más en Atlas y fue un error que iniciara este torneo. Exactamente. Y ahorita es lo que sucede. O sea, cortas un... Él trae a los refuerzos y todo, o deja ir a jugadores. Y entonces ya, por ejemplo, Romano, que es el que llega, pues tiene que hacer maravillas con lo que tiene ahí. Y de aquí a que termine el torneo, porque, o sea, si le va mal, digamos, en lo que resta del torneo, ya en verano van a estar pidiendo también a ver si quién viene de mejor para en lugar de Romano. A eso me refiero. O sea, el fútbol mexicano de repente está acortando demasiado sus procesos y está probado que la continuidad sí da frutos, ¿no? O sea, yo lo he visto, por ejemplo, en algún momento, ahorita ya no tanto, pero Pachuca, pues en su momento con Enrique Mesa, pues también hizo un proceso, ¿no? Y se hace un equipo que no se forma de un torneo a otro. Entonces, no sé, ese es el proyecto que yo veo que está haciendo Necaxa. A mí me parece que vale la pena aguantarlo. Respecto a eso, a mí me parece que es un proyecto del club y no de Ambriz. Sí, pero, o sea, por eso, o sea, todos forman parte. Y igualmente no creo que todos los jugadores que están en este torneo continúen en el que sigue, porque sí, de repente, pues sí puedes cambiar a uno por otro, ¿no? Pero... O puedes traer a 17 nuevos. Eso es lo que no veo, o sea, eso es lo que espero. No, pero que entonces no vamos a darle contrato a Vitalicio a Ambriz sin importar sus resultados. No, tampoco, pero sí, por ejemplo, o sea, dale, había procesos de 2-3 años, es lo que decían a veces... ciertos técnicos. Digo, en Europa se maneja un poco más así también. Ok, pero él se planteó sus objetivos a un año. Ese no es el problema, ese es el asunto que también, o sea, yo aún así habría que evaluarlo, ¿no? O sea, yo creo que el Necaxa tiene que tener la cabeza un poco más fría y pensar en eso año, sino a más dos. Allá de lo que pudiera decidir el club, si él no cumple sus objetivos... Para estar bien consigo mismo, él tendría que irse. Sí, eso, en eso estoy de acuerdo. Por eso yo digo que él solito se mete el pie. Sí. Todavía falta para que lo... Su discurso no fue el mejor. Ajá. Sí. Como tampoco fue aquel que Necaxa era un equipo más en su carrera. Ese tampoco también fue su mejor discurso. Exactamente. Pues sí. Al final yo creo que Ambriz, digo, a lo mejor suena como mal, pero yo no creo que Ambriz alce el título con Necaxa. Creo que va a ser una piedra importante, a lo mejor. En el camino a... Como lo fue Sosa, y como lo fue, ahorita lo está haciendo él. Y ya, ¿no? O sea, como fue el proceso para el equipo de los 90, digamos. O sea, exactamente. Varios técnicos entraron, y Manuel Apuente fue el que finalmente puso los títulos en el escudo, ¿no? Pero fue un proceso bastante largo, hasta que llegó Manuel Apuente. Cayetano Rey, Aníbal Ruiz, Eduardo Luján Manera... Saporiti y ya posteriormente Manuel Apuente. Sí, ya desde Aníbal Ruiz, Saporiti sobre todo, tuvo un equipo muy, muy espectacular, pero no llegó el título, sino hasta aquí. No, pero se empieza a formar desde antes de Aníbal Ruiz y Saporiti. Por eso, o sea, empieza, no, y incluso, digo, el Navarro, pues hasta estaban peleando el descenso, ¿no? Desde la salvación del descenso, creo que es, ¿no? Oye, pues Navarro desde el 83 juega en Necaxa. Por eso, o sea, pero fíjate, o sea, estamos hablando del 83 hasta, digo, tomando como referencia lo de lo Nico, hasta el título de con Nico, pues son 10 años, exactamente, o sea. 12 años. Entonces, pues con calma, ¿no, banda? O sea. Ahora, pero no podemos decir que se empezó a formar con Nico en el 83 ese equipo, o sea, tampoco, es hacia 88, 89. Sí, por eso, o sea, tomando como referencia a Nicolás Navarro, que pues estuvo todo ese proceso, digamos, lo vio completo. ¿Cuánto tiempo de que estaba luchando el descenso, que fue nuestro caso con Sosa? O sea, estábamos tratando de salvarnos del descenso y lo logró pues con creces, pero ese era el objetivo. A este momento ya estamos en otra etapa y seguramente después de esta vendrá otra, ¿no? O sea, por eso digo que no querramos como que saltarnos pasos y tratemos de llevar las cosas con calma. Digo, tanto la situación futbolística como la económica y administrativa del club, yo creo que están en ese tenor. O sea, no veo así como que ya estén queriendo invertir lo que invierte Tigres, Rayados. No, eso no va a pasar. Nada, porque, ¿no? Porque necesitas una empresa atrás con recursos no ilimitados, pero sí bastante grandes para hacer un equipo así. Y que ha sido lo que... Digo, en otros momentos no había sido así, ¿no? O sea, equipos chicos llegaban y bueno, chicos incluso recién ascendidos, ¿no? En su momento Xolos, por ejemplo, pues llegó a título, ¿no? Con Mohamed o León en su momento, pues. Pero llegó también a desde que llegó Xolos a Liga MX, la inversión económica fue fuerte, muy fuerte. Sí, fue, pues. Exactamente. O sea, lo que dictan estos nuevos tiempos es que para llegar a pelear títulos necesitas invertirle bien. Necaxa ahorita no está para eso. O sea, Necaxa está ahorita para capitalizarse. No, está para invertirle bien, más no para invertirle mucho. Bueno, sí. Ajá. Ser más eficiente. Más bien. Sí. Entonces. Digo que tampoco con esto decimos que en 10 años ya va a haber un equipo como el de los 90, ¿eh? Porque también se la vuela luego. No sé si van a decir, pero que nosotros dijimos que era un proceso. Nosotros prometimos y que debemos irnos en 10. No, a eso. Pero la situación es muy similar porque Necaxa llega o regresa siendo Atlético Español y en esa década la verdad es que sufre mucho hasta el final, que es cuando empieza a hacerse ya un equipo importante, y bueno, ya después de los 90 pues es lo que vivieron, ¿no? Pero sí es parecido por lo mismo, ¿no? Regresa, luego sufre mucho, luego ya mejora su estilo de fútbol y ya al final pues ya es el campeón, pero sí es por eso, más bien, no tanto porque vaya a llegar a ser un equipo de la década otra vez. Sí, no, o sea, que vayamos con calma y nos amanecemos. Bueno, ¿más comentarios en YouTube? Sí, ¿qué les parece Vucetich para el Rayo? Dice, pues mira, si logras hacer la vaquita también para Exactamente. Vucetich, tal vez, ¿no? No, pero aparte Vucetich... Y ya la verdad, va a la baja. Ya bueno, fue. Yo creo. Sí. Digo, es buen técnico todavía, yo no digo que no, pero creo que ya va a la baja. Como Manuel Apuente ya estaría. Que también con técnicos olvidado. Ya se dio un cambio generacional, ¿no? Uh-huh. Y Bucetich es de los que creo yo ya se fueron. Muy bien, César Rayo dice, el Fideo va a ser un jugador fantasma esta temporada, al igual que Barragán. Ya es tiempo de que Nacho lo siente. Ojalá ya lleguen los refuerzos Brian de Jesús y Culma para que eso sea posible. Posdata, Murdoch ya parece Isijara, amado por pocos, odiado por todos. No me odien. No sé por qué, pero bueno. Solomón Pérez. La verdad yo le tiro a que hagan sus 20 puntos para no bajar tanto en el cociente, porque un descuido, un torneo de 15, 14 puntos y otra vez a sufrir como una madre el próximo ciclo. Que igual tampoco creo, con 15 puntos. No creo que sufran tanto, pero bueno. Noé Butrón. No lo sigo diciendo, Carlos González es muy malo para rematar de cabeza y no importa el gol. Para mí fue gol de Dávila anotado por González, por favor. Ya nada más faltaba que fallara esa. Respecto al gol de Chivas, no, a mí me parece un buen remate. A mí también no me parece tan malo cabeceando. El que mete esta vez contra... El que mete con la cabeza esta vez contra León, sí, me parece que ese no se podía fallar, pero el de Chivas me parece un mejor gol. Uh-huh. Bueno, y... Alejandro Cantú, para que vean que sí quiero a Ambriz y a mis directivos, ahí va una estadística a la jornada 3. Después de Pachuca y Tigres, Necaxa es el equipo con más remates a gol en el torneo, ya lo decía Taker. Y después de Monterrey y Tigres, Necaxa es el equipo con menos remates a gol en contra en el torneo. En teoría, porque siempre pasa, es que los que tienen estos números son los que terminan haciendo buenos torneos. Y en teoría, los refuerzos que pretenden incorporar un extremo derecho en lugar de Fideo y un delantero centro en lugar de todos, podría ser la solución del equipo. Eso y que Barovero no siga fallando. Saludos. Oye, pero esa estadística, ¿sí será cierta? O sea, hasta la jornada 3 el que más remates tenía. O sea, contra Veracruz tuviste 0, contra Tijuana tuviste creo que 2, y contra Chivas, ¿cuántos habrás tenido para que seas el que más remates tiene? Que no Chivas sé. Sí fueron un chorro, ¿no? Pero no sé si para tanto. No creo. No lo sé, hay que checarlo. Ahora, con León sí, te creo. Ah, ok, ahí sí ya te metiste a la pelea. Pero cuando tuviste 0 con Veracruz y 2 con Xolos, pues... Bueno, dice que después de Tigres y de Monterrey, ¿no? Bueno... Pero ajá, después de Pachuca, ¿no? Y Tigres, Necaxa es el equipo con más remates a gol. Y después de Monterrey y Tigres también. Creo que Yanini Tavares llevaba más goles que Necaxa remates. En la fecha 3. No, sí, ahí sí me queda claro que sí. O sea, él llevaba más goles que los remates que había hecho Necaxa. Ya no hablemos de goles. Sí, entonces Santos tendría que estar por ahí. Pero bueno, ¿y luego? Pues creo que las Centellas están sufriendo, ¿no? Sí, gacho. Ya. Hasta ahora. Están perdiendo. Sí, casi al medio tiempo Monterrey gana 4-0. No, bueno. Cuando hablábamos que ya no había esas goleadas de 6, 8 goles. Que de hecho Necaxa no había recibido, lo más que había recibido precisamente en el Barreal, ¿no? 5-2. A principios del torneo pasado, el primer partido de las Centellas, 5-2 exactamente. Pero bueno, hasta ahora 4-0 a favor Monterrey y todavía no acaba el primer tiempo. Maldita sea, ya pítalo árbitro. Ya déjalo, ya está muerto. Goles de... Déjalo ahí. Les pues iba a decir quiénes marcaron los goles, pero en la lista de goles me da 5, así que ya páralo, árbitro. Es que, a ver, la del cintillo de la liga dice 4-0, pero entras a la jugada y es gol de Monterrey al 8, al 11, al 31, al 35 y al 40. ¿Qué de dónde está pasando? ¿Son 4 o son 5? Esa Liga MX desinformando, como siempre. Bueno. Quedémonos en que son 4, por favor. ¿YouTube es todo, Alex? Sí, okay, ya pasamos es todo. Entonces a Twitter, al Twitter. Hashtag de PodcastPR, Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-. Joya musical para arrancar mi recién llegado PodcastPR de Pasión Rojiblanca. Los demás, pues hasta mañana. Hashtag ventajas de ser Patreon. Hashtag sin groserías en el chat. Hashtag emergente en PR. Cuando quieran, estoy de vuelta, son lo máximo, compadres. Exacto, Arturo no nos pone groserías en el chat, ¿verdad, Murdock? No. Botepower, arroba Botepower, dice, chale, qué poca, cada vez que veo un gol fácil sin portero, pienso, Barragán la fallaría. Y sí. Alexander Ríos, arroba Alex7JB, dice, no será Taker con otra cuenta, jajaja, ja, ja. Pone hashtag de podcast PR. Esto es respecto a un Twitter de Necaxa Afición, que cita un tuit de un tal Lalo MIG, que dice, Alex Aguinaga es un traidor, fue directivo de América y técnico de San Luis, muy ídolo de Rayos en los 90s, pero en los 2000 nos dio la espalda. El tuit de Necaxa Afición dice, entonces tendría que rechazar todas sus propuestas profesionales y esperar sentado a que Necaxa le llamara, las cosas con uno. Y entonces a esto Alexander Ríos decía que si no sería yo con otra cuenta. Pues no, yo le puedo decir a Alex sus cosas de frente. No a Alex Rodríguez, al otro. Y pues yo también siempre lo dije así. La gente, te digo, a veces lee lo que quiere leer o oye lo que quiere oír. A final de cuentas, cuando fue director deportivo en América, cuando dirigió al San Luis, pues es chamba, ¿no? A final de cuentas. Sí. Si a mí me habla el América y me dice... Yo te quiero para que cobres aquí un sueldo, pues va, voy y hago la chamba, no hay bronca. Entonces, pues sí, creo que eran oportunidades profesionales para él y hasta ahí, ¿no? Rayovans, ¿ustedes qué piensan? No, sí, de acuerdo. Rayovans, arroba Rayovans. Buena contra Crónica, en referencia al texto de Arturo Reyes de esta semana. Ojalá Nacho suelte un poco al equipo desde el inicio y no solo perdiendo. A ti no te apliquen una Pulga Gómez... Y a ti no te apliquen una Pulga Gómez y Oriolfo en el podcast PR. Que no le apliquemos un Pulga Gómez o Oriolfo a Arturo Reyes en el podcast. Así que, Murdoch, el partido del próximo programa te vas otra vez, por favor. Nuevamente, Bote Power, ya después del partido contra León, dice: ¿y ahora? Ya no me acuerdo qué se hace cuando Necaxa gana. ¿Podría ser festejar? ¡Ay, Jesús! Y finalmente, un tal Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos, dice: el tirano Murdoch Eras nos levanta a grabar el podcast Perry con un frío insólito. Hashtag no tiene corazón. Y ya, me niego a leer el otro hashtag. Y unos que no hay con el hashtag, pero que aparecen aquí en las menciones: Gotitenberg, la consen del podcast PR, dice, es arroba Gotitenberg, dice: gracias por los saludos en el podcast. José Enríquez, ya oíste, dice Gerardo Taker, que si no mal recuerda, o sea, casi ni sabe quién es Goti, bien olvidada. Para nada, ¿qué? Si no mal recuerdo, ¿qué dije? ¿Alguien se acuerda? Si no mal recuerdo, no sé. No me acuerdo. Ok. Luego, ese tweet que leí de Arturo Reyes, que hice de joya para entrar en el podcast PR, Goti le preguntaba a él: la del episodio 173, ¿a quién se la debemos? Alex tuvo bien contestarle a Murdoch. Fue una de tus rancherías, ¿no, Murdoch? El día que no estuviste. ¿Del 173? Ah, sí. Sí, quién sabe qué ranchería nos pusiste. Ah, pues por traición y algo así. Pero quién sabe qué ranchería nos pusiste. Sí, una cosa muy rara. Y bueno, Goti todavía le contestó a Alex: ¿por qué no me extraña? Pues sí, haz fama y dormimos lo que ves. Finalmente, Cromo, los Rebelis, arroba los Rebelis, dice: quiero felicitar a Pasión Rojiblanca por su no cumpleaños. Felicidades a todos los que hacen posible PR. Nos taguea a todos y pone como hashtag Necaxa. Pues saludos al compare y gracias. No sé a qué vino esto, pero pues gracias. Sí, no sé por qué el no cumpleaños. De hecho, ¿cuándo cumple años PR? Pues era lo que iba a decir, ya pronto, en 2 semanas, par de semanas, ya podrá felicitar por su cumpleaños a PR, ¿no? Es el 14 de febrero, si no mal recuerdo. Mira. Y también el podcast, ¿no? Sí, y el podcast. Sí, es que están encimadas las fechas. Curiosamente, sin planearlo así, empezó el podcast PR hace ya 3 años, coincidiendo con el aniversario de PR. Pero bueno, en Twitter es todo, señores. Ok, pues el programa pasado no dimos redes, así que igual de una vez, y ahorita les digo las canciones. Pues yo no tengo redes, así que van. ¿Tú, Alex? Ok, a mí me encuentran como arroba Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. Me encuentran en arroba Murdoqueras en Twitter, en Instagram y en Facebook. Le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Pues ya me estoy resignando a que el programa va a ser de 2 horas. Pues ya que... y las rolas. No íbamos mal hasta la pregunta de Uriel Botello. Ya sé. Todo es culpa de Uriel. No, y además que gracias por su amplia participación en los comentarios también en el sitio y en YouTube y donde nos vean, ¿no? Bueno, nos escuchen. Las rolas, entramos con el divo de... ¿Cómo se llamaba? ¿El divo de Santander o cómo le decían? Bueno, a Rafael con... Mi gran noche, pues porque fue una gran noche la de Necaxa en León. Y vamos a salir con Devil's Haircut de Beck, que quiere decir el corte de cabello del diablo, ¿no? O del diablo. Vamos contra Toluca la próxima jornada. Y bueno, ahí está la canción del es inglés, ¿no, Beck? ¿Es británico? No sé. Creo que sí. Bueno, pues ahí está, vamos con esa rola de salida, que es una buena rola, esperemos que les guste ya para cerrar estas 2 horas de podcast PR. Ok, entonces, ¿nos vamos, señores? Pues vámonos. Muy bien. Antes, preparen su Kleenex, señores, medio tiempo en el barrial, Monterrey 5, Necaxa 0. Muy bien. Ok, o sea, que al cabo ni quería ir a Monterrey, bueno. Y sí, al cabo ni hay transmisión del partido y a lo mejor nadie se entera. Ok, señores, vámonos. Esto fue el episodio número 175 del podcast PR de Pasión Rojiblanca. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Caro Taker, conmigo estuvieron Alex Rodríguez y Murdoqueras. Nos escuchamos la próxima semana, porque sí, vamos a regresar. Amenazamos con volver la próxima semana. Vámonos, señores, bye. Chao. Chao. Something's wrong, 'cause my mind is spinning. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces.